Vamos a ver, no puede ser que me obliguéis a grabar un podcast en plena Semana Santa y no me tengáis un triste plato de torrijas puesto en la mesa. O sea, eso sí que no. ¿Pero lo has pagado? No, porque yo vengo aquí a mesa puesta. ¿En la casa de tu hermano? En la casa de nuestro hermano, pero aún así, ¿qué cuesta tener un plato de torrijas? Un, yo qué sé, unas viandas, un algo. ¿Dónde coño está el hermano poniendo las torrijas cuando se le necesita? No, no, esto sí que no puede ser. O sea, no, esto es podcast low cost, pero aún así hace falta un poquito de... No sé, un poquito de dignidad. O algo. No, no, algo. Eso es en San Isidro, tío. Ah. Anda, pero... dale, Elías, dale. Hola, buenas tardes y bienvenidos al programa número 2 de la casa de mi hermano. Yo soy Michael Pérez y estamos en plena Semana Santa con un calor que te mueres. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que hacía calor en Semana Santa. Pero bueno, aquí estamos con nuestro podcast low cost, dispuestos a pasar una hora y media, dos horitas bastante detenidas. ¿De qué vamos a hablar en este programa? Pues más o menos de lo de siempre. Tendremos noticias sobre cine, noticias sobre videojuegos. Vamos a tratar de hablar por fin del juego de mesa de Sherlock Holmes Detective Asesor, que nos lo dejamos colgado la semana pasada. Y vamos a cerrar con lo que prometíamos. Vamos a hablar de la WrestleMania número 30. Así que no vamos a demorarnos mucho más y comenzamos. Y antes de que se me olvide, voy a saludarle a él el primero, a Elías, que está ahí a los mandos, nuestro DJ residente. ¿Qué pasa? Hola, buenas tardes y buenas santas tardes, ¿no? Santas tardes. El otro día me dijeron que, oye, que qué curioso que lo de tener a alguien pinchando en directo en un podcast. Me preguntaron que... Pinchando música. Sí, aparte. Que de dónde venía aquello. Yo dije que era porque nos desgrababa tenerte, pero bien, ¿no? Sí, tengo una ayuda que me dan y... Papaguita del Estado... Bueno, tenemos como siempre a la alineación titular. Tenemos a Jojo directamente desde Valdemoro. ¿Cómo estás? Yo vengo aquí como Gareth Bale, ¿sabes? Por la banda izquierda. Así, un tiro. Como una bala. Al lado, pasándole al lado, tenemos a Puni. Hola. ¿Qué pasa? Bien, no pasa nada. No pasa nada. No tiene ningún calor, desgana. Vale, tú no tienes ningún comentario futbolero. No me gusta el fútbol. Vale. Odio el fútbol. Muy bien. Hola, Víctor del Moral, ¿cómo estás? Bonjour, my friends. ¿Cómo estáis? Bonjour. Manje. Bonjour, my friends. My friends. Muy bien. No sabemos hablar inglés y encima ya te metes. Ni francés está claro. Esto. Hombre, y hoy... el francés lo podemos usar luego si quieres. Lo dejamos eso en secreto. Lo dejamos. Y hoy acompañándonos durante toda la tarde. Le hemos traído para que hable de WrestleMania, pero ya de por sí le hemos dicho, oye, siéntate y como en tu casa. ¿Te has fijado que ya somos como podcast serios que traemos invitados para claro programas sí. especiales? Uno por semana, ¿eh? Uno por semana. Pero, ¿qué está pasando aquí? Pues, bueno, pero si soy invitado, si soy especial me puedo ir tranquilamente, ¿eh? No, eres especial. Que seas especial no quiere decir que tengas habilidades. Ya te sientas y punto. Bueno, que se presente el mismo. Yo mismo soy Waz. Muy bien, pues él es Waz, un conocido señor que tuitea cosas y hace cosas por internet, y entre una de sus múltiples pedradas está que es un gran aficionado al wrestling, y por eso lo tenemos aquí, para que hable luego con nosotros sobre WrestleMania. Pero vamos, él es libre de comentar y de decir lo que quiera, así que ya sabes. Tú a tu ritmo, ¿eh? A mí despacito, ¿para qué tener prisa? No, eso sí, es verdad. Así que nada, bueno, pues vamos a comenzar y vamos a comenzar con... hablando sobre series de televisión. Ya sabemos que últimamente está muy de moda el adaptar a televisión tanto cómics como películas como libros. Entonces, Puni, cuéntanos, ¿qué pasa con las últimas adaptaciones? Bueno, todos sabemos que acaba de terminar Walking Dead, ha vuelto a empezar Juego de Tronos y con la nueva temporada... Y ahora avisan de que va a haber un spin-off más o menos para el 2015 de Walking Dead que no va a tener nada que ver con los cómics. Lo cual puede ser importante o no, pero yo a lo que quiero llegar es los que nos hemos leído el Juego de Tronos y además seguimos la serie, de aquí aunque no todos algunos, los que hemos leído los cómics de Walking Dead y además hemos seguido la serie, de la misma manera no todos, al beatismo que corre por la red referido a quien se ha leído ambas, ha visto ambas versiones y a veces ya parece que solo sigue la televisada, solo para criticar. O simplemente no entiende que haya dos versiones diferentes, que en caso como Juego de Tronos, de hecho, Martin dijo que él no quería que fueran iguales, porque claro, ¿cómo se van a leer mis libros que yo aún sigo lanzando si vais a sacar la serie vais a ir más rápido, lo cual es lógico, la velocidad que escribe Martin, ¿para qué se van a ver ambas cosas? Y los primeros cambios que apreciamos entre ellos, ¿qué os parece? ¿Se os parece bien, mal? Yo por mi parte, la verdad es que... Porque, claro. Por mi parte, viendo los cambios que están ocurriendo, la verdad es que son cambios nimios. Es verdad que, por ejemplo, Walking Dead, pero no siempre. En Walking Dead, es verdad que es lo que iba a decir. Walking Dead no la estoy siguiendo. Terminé de ver la primera temporada, ya vi que ahí ya variaban algunas cosas, pero bueno, es una de esas series que tengo pendientes. Pero en el caso de Juego de Tronos, veo pequeños cambios y que al final todo termina conduciendo a lo mismo. Sí. O sea, no hay cambios que modifiquen del todo la historia. Pero sí que es verdad lo que tú dices, que hay mucha gente que, sobre todo en internet, se dedica a criticar cualquier pequeño cambio. Pero cualquiera, de una manera, lo que digo, beata, o sea, como si fuera una religión y se tornan ofendidos hasta el punto de, pues no voy a ver más esta serie. Ya te estás viendo el libro, ya estás viendo la serie. Que yo soy muchas veces el que a veces pone comentarios de, en el libro era de tal manera, en el cómic era de tal manera, más como informacional que a lo mejor no quieras saberlo y tratando de no hacer un spoiler. Sin ir más lejos, por ejemplo, de los cambios minios que tú dices, en el último de Juego de Tronos, sin llegar a hacer demasiado spoiler, hay un personaje que recibe un entrenamiento que era dado por un personaje que no tiene lengua para que no hablara de ese entrenamiento. En este lo hace otro personaje que, bueno, es Bron, que eso tampoco va a dar ningún spoiler. Un personaje como Bron, que está ganando mucho del público, a lo mejor en el libro no tenía tanto protagonismo, cuando es un libro que vamos cambiando de protagonista además totalmente, y Bron es un secundario de un protagonista, de Tyrion. Pero en la serie... es otra cosa, y es él el que le está dando las clases a otro personaje. Y yo, por ejemplo, eso lo veo bien, porque ese actor se tiene que ganar el pan, mientras que el otro no ha salido más que de extra, ni va a tener mucho más, yo creo. Pero no puede ser que la gente no tampoco entiende... Víctor, tú, por ejemplo, ¿no crees que la gente no entiende muchas veces que el lenguaje televisivo es distinto al lenguaje literario, por ejemplo, y que hay muchos cambios que... Para no, por ejemplo, no liar a la audiencia con miles de personajes es... son mucho más necesarios. En una serie como Juego de Tronos, principalmente, que Martin utiliza mucho los pensamientos, el diálogo interior de los personajes, que estén mirando al horizonte y recuerden algo del pasado, muchas cosas de su propio pasado de los personajes. Mucho tema narrativo, claro. Decir. Entonces, si nos ponemos encima a que en la primera temporada Ned Stark recuerda cuando su hermana, al principio, lo que le ocurrió a su hermana, y eso lo tenemos que ver, pues entonces, en lugar de 13, de 10 capítulos como habría durado, pues tendríamos series de 23 capítulos. Es decir, tenemos que contar absolutamente todo. Entonces, en cierto sentido, yo entiendo que se hagan unos cambios. Es decir, y en Juego de Tronos y en Walking Dead, a lo mejor en Walking Dead un poco más, pero en Tronos, todos los cambios que están haciendo terminan en lo mismo. Si sabemos que un personaje va a morir, da igual que le entrene X, si va a acabar muriendo. Por ejemplo, que no es el caso del ejemplo que has puesto tú. Sí, pero no estamos haciendo spoilers. Pero, por ejemplo, si una batalla se tiene que desarrollar porque apresan a un personaje, pero en la serie apresan a otro completamente diferente, pero de la misma casa, eso a mí tampoco me importaría. Cosas así, es decir, esos cambios. Si de repente hacemos cambios que un personaje que tiene que morir no muere, pues ahí es cuando sí podemos empezar a decir, este tío porque sigue vivo, si ya en la novela estaba muerto y no pintaba nada más. Y su muerte a lo mejor desencadena más cosas, más acontecimientos. Entonces, en Tronos, los cambios que están haciendo, yo lo veo que lo están haciendo bastante bien, bastante lógico, y sobre todo para... por lo que ha comentado Puni, por el hecho principal de que Martin va a un ritmo, va a su ritmillo, y sabe perfectamente que la serie... Bien claro, y además toda la gente que trabaja de él tiene el mismo ritmo. O sea, hasta la traductora en España ha dicho que es igual. Y... y, por ejemplo, los cambios que está viendo en The Walking Dead, que yo no la he seguido tampoco entera, pero los cambios que hay en Walking Dead, el propio Kirkman ha dicho que él ve bien los cambios porque son cosas que él a lo mejor se dio cuenta de que lo hizo demasiado pronto y que a lo mejor un personaje no lo desarrolló, o esta situación quedó demasiado corta, o esta situación quedó demasiado larga. Sí, de hecho dicen que Daryl era un personaje que lo había desechado. Sí. Y que ahora es de los personajes con más tirón en la serie. Por ejemplo, o cosas como que el tema del gobernador, él lo quería haber alargado un poco más y por eso está un poco más alargado en la serie. Creo que la cárcel la quería haber acortado, entonces... ese tipo de historias. Que andemos con cuidado. Bueno, yo ya daba por hecho que cuando íbamos a hablar de eso me iba a terminar comiendo algún spoiler, aunque no quisiera. Iba a ser muy hemos tratado de ser lo más ambiguo posible, y poniendo ejemplos más... Bueno, en caso es spoiler para ti, porque tú sí te has leído los cómics, pero no has visto totalmente la serie, pero cualquiera que no haya visto nada, decir cárcel no es ningún spoiler, y cualquiera que haya leído cualquiera de las dos cosas, tampoco es spoiler. Sin embargo, sí que es, Walking Dead no la sigo, pero en el caso de Juego de Tronos tenemos el más que evidente ejemplo de la novia de Robb Stark. Cierto. Que es un personaje que en la serie se inventan totalmente, se sacan de la manga, es una hechicera sanadora de no sé qué isla. Acércate al micro, que no muere. Y es el personaje con el que casan a Robb Stark en vez de montar todo el pifostio que montan en el libro. Pero es un cambio que es lo que hemos dicho, es un cambio que al final es nimio porque va a derivar en lo que tiene que derivar. Sí. Yo en el fondo no me importan los cambios, lo que me jode, y es verdad que molesta mucho, es cuando tú ves un cambio que es absurdo, que no tiene ningún sentido, que a lo mejor tú lo alababas en la novela o en los cómics, y en la serie es que no le encuentras ni sentido ni cabeza. No mejora la serie en absoluto, y para eso vas mejor haberte basado en la idea de las novelas, igual que estás copiando otras descaradamente porque realmente es una adaptación y puedes, pero estás copiando esas descaradamente porque no ¿para qué cambias esto? Cuando tienes muchas otras posibilidades de cambiar. Yo realmente no quiero ver las dos historias, y el spin-off creo que va dedicado a eso. Ha visto que tiene mucha gente que le están tirando piedras, por ejemplo en Walking Dead, porque no están siguiendo los cómics, y ha dicho, pues el spin-off no va a tener nada que ver. Claro, lo que vas a hacer es una serie sobre zombies porque has visto que tiene tirón, pero otra en la que no te estén diciendo qué hacer. Pero no hay que... El problema es que es lo que hemos dicho, es decir, juntar las dos cosas. Es como en películas que hemos visto, pues lo mismo, en tratar de resumir en una película de hora y media una novela como El Juego de Ender. Pues sabemos que no va a ser igual, es imposible, y va a haber gente que va a quedar descontento, y otros que no se han leído la novela, pues le va a parecer una buena historia. No vas a poder nunca adaptar bien y vas a poder tener contento a un fan de los libros, porque te vas a dejar cosas por el camino y vas a tener que cambiarlas. Eso siempre. Tienes que cambiarlas por narices porque el lenguaje cinematográfico es totalmente diferente a la novela. En la novela puedes dedicarte 40 páginas a explicar cómo es un árbol, y en la película vamos a ver el árbol y tenemos que rellenar 2 horas y media, entonces tendrás que meter más cosas aparte de ese árbol, que hemos tenido 40 páginas para describirlo. Ese tipo de historias. Bueno, pues el debate está ahí. La verdad es que si los 4 oyentes que tenemos por ahí, que esta semana hemos subido, ya hemos pasado de uno, hemos tenido, ya tenemos 4, nos gustaría saber qué pensáis. Entonces, como se nos olvidó la semana pasada, esta vez vamos a decir las formas que tenéis de contacto, y es donde nos gustaría que nos comentaseis qué os parecen a vosotros estos cambios, que si sois de estos frikis beatos o si os parece bien este tipo de variaciones en las adaptaciones. Puni, muy bien. Pues podéis encontrarnos en lacasademihermano.wordpress.com, que es nuestro blog. Si queréis comentarnos algo por Twitter, @casademibro. Y si es algo más personal que no queréis que se lea, pues lacasademihermanopodcast@gmail.com. Podéis mandarnos opiniones, consultas, preguntas. Donativos de PayPal también aceptamos. Podemos montar incluso un consultorio a los Android Rey, lo que queráis. No, yo de hecho, yo estoy pensando que montar un proyecto de crowdfunding también. Apadrino un parado friki, que nos vendría bien a más de uno. Es que, ¿cómo sois los parados friki? ¿Cómo somos, verdad? Oye, tú que trabajas, oye. Yo que Vaya por Dios. ¿Tú que trabajas y tienes dinero para comprarte juegos de rol? Han sido los premios Poliedro hace nada. Cuéntanos de qué va eso, pues sí. Y qué han premiado. Bueno, los premios Poliedro es empezar. Poliedro. Pues empiezo otra vez a hablar. Sí, volvemos a primera. Se me ha olvidado, volvemos a primera. Dame pie otra vez. Sí, sí. Háblanos de los premios Poliedro. Bien, los premios Poliedro. Joder, no puede ser. Los premios Poliedro. Vale. Pull up. Bueno, Víctor nos va a hablar de los premios Poliedro. ¿Qué son? Bien, son unos premios que otorga la Rolesfera. La Rolesfera, eso se lo dices bien, joder. Eso, hombre, porque no tiene por ahí, no tiene ninguna P por ahí rara. Anda. Que básicamente la Rolesfera es una agrupación de blogs, foros, podcasts y páginas de y web dedicadas al mundo de los juegos de rol, ¿de acuerdo? Que lo llevan dando estos premios de los últimos 5 años. ¿Y cómo se llaman los premios? Se llaman unos premios muy bonitos que llevan dándose de hace un montón de años. Normalmente intentan entregar los premios siempre en temas relacionados con fechas que tenga que ver con los juegos de rol. Uno fue el día del nacimiento de Gary Gygax, que fue el creador de Dungeons and Dragons. Otro fue el día del rolero que se inventaron los americanos hará 3 años, cosas así. Bueno, y este año... Porque los roleros también necesitan un día. Sí, a la gran cabalgata. A padrino un rolero. También. En Estados Unidos a lo mejor hacen cabalgatas, como el Día del Orgullo ahí por las universidades. Ay, usted a saber. Gente en España tenemos la cofradía Jedi. Un respeto, ¿eh? Sí, y la cofradía Jedi sacan hasta la con milenario de procesión. Lo he visto. Madre mía. Joder, ¿eh? Eso sí que... Bueno, pues la idea de este año sería haberlos entregado el día 7 de abril, que se conmemoraba la fecha de fallecimiento de Dave Anderson, que fue junto con Gygax, el otro creador de del mítico juego de rol Dungeons and Dragons. Pero por tema de fechas, de que no llegaron todos los votos, quedó un poquito fuera, un poquito descolgado el tema, y los dieron el pasado lunes cuando anunciaron quiénes habían sido los ganadores. ¿Y cuáles son los ganadores? Bueno, tienen un montón de premios. Es decir, yo voy a decirlos en plan lista de la compra, y ¿sí? si nos vemos que hay que pararnos en alguno porque no nos suena muy bien, o para explicarlo, o nos paramos. El primero, que no sabía yo que esto existía, es el programa de vídeo rolero. ¿De acuerdo? Es decir, que ha ganado el videoblog Memorias de un Rolero. He estado viendo vídeos, es un nombre que se parece a Guillén Caballé. Si me está oyendo, lo siento mucho, es decir, pero me recordaba a Guillén Caballé, que cuenta su partida, la partida de rol que ha estado jugando, los juegos de rol que está jugando últimamente, noticias, es básicamente lo que hacemos nosotros, pero en videoblog. Es decir, también tiene un tema de que una vez al mes me parece que emite una partida en directo, con gente por el tema de Hangouts, de Google Plus, que conectan todos, por Justin TV, todo este tipo el de cosas. El problema es que nosotros tenemos una cara para la radio, por eso nos dedicamos a la radio, más que al mundo del videoblog. Después, no nos han nominado este año al premio del podcast, mejor podcast y programa de radio. Hombre, para empezar, porque yo creo que es la primera vez que hablamos de rol, y no será la última. Pues a mí me hace muy mal que no nos hayan nominado siquiera, un punto negativo para la gente de la rolesfera. Mal rolesfera. ¿Sale? Pero la verdad es que los dos ganadores del premio del podcast, yo considero son muy buenos podcasts. Uno es Rol Fandango, que creo muy que es conocido podcast, sí, por nosotros. Sí, yo lo escucho. Creo que lo hace desde Sevilla, me parece, o desde Córdoba, creo que es el chavalito. No sé, del sur por el acento, sí. Pero no. Y luego un podcast que. Este premio ha sido de Secuo. Un podcast que yo he conocido a raíz también de haber visto que había ganado este premio, que es El Vuelo del Fénix, que no tiene nada que ver con el programa de Heavy de Radio 3. De Radio Nacional, sí, correcto. ¿De acuerdo? Es hablan mucho de rol, son tres chavales que creo que la hacen de una radio, creo que es Radio Moncada de allí de Barcelona, creo que sí es Moncada en Barcelona, me parece que es. Sí. Lo hacen ellos tres y aparte de hablan mucho de rol, pero también tienen programas, por ejemplo, el último que han hecho sobre Watchmen y me parece y una serie de Luis que ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero también es un podcast bastante interesante, que Pasión de Gavilanes, sí, ejemplo. Que es muy rolera, es muy rolera, mucho para sí. Rollo, hombre. Salen caballos, bueno, el misterio de Puente Viejo también. Eso da para una partida de Tulu. Exacto. Es demasiado siniestro ese pueblo. Aparece chulo debajo del puente y se mata todo, ya está. O el misterio de la casona, tío. Ahí está. Y la mujer esta vieja, que es la que domina todo. Bienvenidos a Cuarto Milenio. después tenemos que sigan habiendo fanzines de rol, aunque no lo parezca. Es decir, sí. Todavía hay gente que se atreve a sacar fanzines en papel y llevarlos a las tiendas y que la gente. El ganador ha sido de Freak Times, que desconozco totalmente. Lo siento para la gente de Freak Times, pero. Habrá que echarle un ojo. El mejor sitio web ha sido una cosa curiosa, porque ha sido para toda la comunidad rolera de Google Plus. Sí que es verdad que se están moviendo la gente mucho por Google Plus, haciendo partidas también. Sí, por lo que hemos contado, los famosos Hangouts, que son como es el Skype de Google Plus, que para parecer para vídeo va muy bien incluso. Y se está poniendo muy de moda y hay muchas asociaciones y clubes que hacen sus partidas a la gente que no puede quedar. Físicamente, como quedamos nosotros, por ejemplo, pues a mí me parece una idea muy buena, la verdad. Bien. Y habrá que tener dos webcams, una para los dados para no decir crítico. ¿Se lo crees? Que tiene el máster, como no, se suelen utilizar tiradas online. También. Con captura de la pantalla y fuera. Además, siendo Google Plus, a lo mejor tiene aplicaciones de dados o. Sí. No, pero con el Hangouts puedes hacer captura de escritorio. Y si es cámara, pues con que la muevas antes de tirar, si eso es en directo. Pues me ha parecido muy curioso el tema de que la mejor web haya sido Google Plus, por decirlo de alguna manera, o lo que se ha movido por Google Plus. ¿Y en cuanto a juegos? Empezamos ya con los juegos, ya vemos, esto es un poco el fandom, lo que es lo que se mueve la gente. En cuanto a juegos, empezamos con el mejor suplemento, que es la guía del investigador de los años 20 para la llamada de Tulu que ha sacado Edge Entertainment, que lo sacó el año pasado. Ha sido un premio un poco con polémica, porque mucha gente considera que lo que están haciendo, este premio, se lo han dado a un suplemento que ya salió en su momento, que lo que han hecho ha sido remozarlo para la nueva generación, por decirlo de alguna manera, poniendo todo el catálogo de imágenes que tiene Edge por juegos como el Arkham Horror, en los juegos de cartas de Tulu, es decir, con todo esto, Y mucha gente considera que original, lo que se dice original no es, porque el texto me parece que ha variado muy poquito en cuanto a lo que se sacó en los 80 en su momento. Entonces ha sido un premio un poquito discutido, o ha sido... Pues la gente consideraba que a lo mejor un suplemento para una colección nueva que ha salido, o un suplemento verdaderamente nuevo, era lo que verdaderamente debería haberlo ganado. Para la mejor aventura, lo ha ganado o lo cubierta con una aventurilla de estas que ellos sacan de lo que llaman One Shots, aventurillas para una tarde, que tiene ya toda hecho, que se llama El Judío Errante. Está creada por la misma gente que hizo juegos como El Maizal. Gracias. Y esto, bueno, cuenta una historia a medio camino entre Indiana Jones y El Código Da Vinci, en el que están los jugadores llevan a un grupo de mercenarios que están buscando un cuadro que lo buscan los nazis, los buscan corporaciones secretas, pues eso, en un rollo también muy película de James Bond de los años 60. Voy a hablar con la gente de Holocubierta, que conozco a algunos ahí que son majetes. Es interesante. Holocubierta lo ha petado, lo lleva petando todos los años y Holocubierta ayer lo ha. No, pero como conozco gente allí, les diré, oye chavales, mira que tenemos un podcast, a ver si nos lo dejan y si os hacemos una reseña. Una reseña así guapa. Así guapa y tal. Así cuela. Bueno, vamos ahora con tres cosas, es decir, tres premios que son un poquito complicados en la radio porque son muy visuales. Es el de la mejor portada, por ejemplo, que ha sido para el juego As Magica. Que la portada es un mago delante de un atril con unas velas. Esto es una portada muy, muy bonita, muy acorde con lo que va el. Preciosa. Con lo que va. Sí, porque es muy acorde con lo que va el juego, que es un. Que va sobre magos en el. Magos en la Europa del siglo XII, entonces es muy conocido. El mejor arte interior ha sido para Mouse Guard, que. Todos los diseños que tiene, esto juega un poquito con ventaja porque Mouse Guard es un juego de rol que está basado en unos cómics. Entonces juegan con la ventaja de que tienen todo el bagaje de los dibujos del cómic, que son también unos dibujos muy bonitos, son unos ratones en plan la colina de Watership, no sé si conocemos la novela, pero pues ratones antropomórficos, vestidos con armaduras, con partes de hojas, con los cascos son como cáscaras de nuez, son una portada muy. Es un diseño muy chulo, la verdad. Estoy enseñando a la gente. Que además los enemigos, la visión, la ves todo desde el mundo de un ratón, sí, ¿no? Sí, o sea, los enemigos, digamos, los monstruos son animales lógicamente más grandes, sí, depredadores. Y el clima, por ejemplo, tiene mucho que ver, mucha importancia, porque no dejas de ser un ratón, que de repente te llegan unas lluvias, pues puede ser, o un calor sofocante, para un ratón puede ser. Yo he leído un par de estos tomos y la verdad es que es un cómic más que recomendable. Sí, mucha gente piensa que es manga, no tiene nada que ver con manga, es de Dave, no me acuerdo cómo es, sé que el nombre es Dave, pero. Es de un señor que dibuja. Y hace cosas. Luego, por ejemplo, la mejor edición también ha sido para As Magica. Pues lo mismo, la edición, pues como no sé cómo estará el libro con las columnas, lo bien integrado que estarán las tablas, supongo que aquí Holocubierta, creo que también es. ¿De quién es la. Pues no lo As sé. Magica, ¿de quién es? No lo sé. No lo sabemos, pero bueno. Pero aquí se la han currado. Y empezamos ya con los. Es de Holocubierta. Con los gracias. Nada, es que estoy aquí con el ordenador. Entonces. Que hoy sí funciona. Hoy sí funciona. No lo va a dejar tirado luego. Esperemos que no. Luego empezamos ya con los verdaderamente premios serios. El primero es el de la mejor ambientación. O sea, que todos los anteriores eran una mierda. No es que sean una mierda, pero son. Es decir, verdaderamente con lo que la gente al final se va a quedar son con la ambientación, el sistema y los mejores juegos del año. Es con lo que al final te quedas. El resto, pues que haya tenido la mejor portada. Es como el vestuario en los Oscars. ¿Quién se acuerda del vestuario? Bueno, depende si la lleva Scarlett Johansson o Jennifer López, si lo lleva. Eddie Murphy. Eddie Murphy es un tío con mucha clase. Es verdad, ¿Tendrás tú que decir algo de Eddie Murphy? Bueno, yo estoy diciendo de Susan Sarandon y esa gente que sí es elegante, pero ya está rilla. O sea, ya no te vas a fijar en ellas. No son mils. Bueno, la mejor ambientación ha sido para Dream Riders. De Homoludicus, si no recuerdo mal. No, de No Solo Rol. De No Solo Rol, perdón. Como Lúdicos todavía no ha publicado juegos de rol. Está en ello, seguramente. Que yo sepa, pero bueno. Bueno, Dream Riders, la ambientación que tiene es un. La historia es bastante interesante porque es un mundo en el cual se ha inventado la máquina de origen. La máquina de origen existe, entonces se puede utilizar, pero como todo el mundo la utilizaba prácticamente a diario y se descontrola totalmente, ocurre una cosa que se llama la Gran Vigilia, que todo el mundo queda despierto, no puede dormir, y después de eso hay gente que tiene una enfermedad que es que va perdiendo poco a poco la memoria. Y entonces, que son los Dream Riders, que tienen que meterse otra vez en esta máquina porque ha sido prohibida y tienen que utilizar esta máquina para recuperar su memoria porque si no, mueren. Entonces, pues el juego da mucha ambientación porque da toda la ambientación del mundo. Puedes crear mundos oníricos, pero infinitos. desde mundos de, puedes hacer este juego, puedes hacer mundos de fantasía, mundos futuristas, apocalípticos, zombie, terror. Vive sí, tu sí. Incepción. De todo. Por eso, es decir, es el juego de origen, ¿verdad? Además, ¿verdad? Está creado por autores españoles. Sí. El mejor sistema de juegos es para Apocalypse World. ¿De quién es Apocalypse World? De Con Barba. Este sistema es muy chulo, la verdad es que es un sistema muy original porque es con dos dados, se juega con dos dados de seis. Los jugadores acuerdan entre. Hay un director de. El director de juego y los jugadores acuerdan en qué momento se va a hacer esa tirada. Es lo que se llama movimientos. Andar, puede decir, ir de un sitio a otro. En las cosas normales, normalmente no tienes que hacer tiradas. Pero si quieres meterte en la mente de alguien, porque tienes poderes, porque en este juego te pueden dar poderes. O quieres conducir bajo la lluvia, este tipo de cosas, tú tienes que hacer una tirada de dados, tienes que tirar dos dados de seis caras. De seis o menos, de seis para abajo, has fallado. Pero claro, sumando los dos. Sí, sumando los dos dados. De seis para abajo, es decir, ahí es el momento en el que el máster te dice, oye, que para hacer esto tienes que tirar. Pues en ese momento haces tu tirada, si sacas seis o más, lo pasas. De siete a nueve es lo que llaman tirada parcial y bueno, es normalito. Y luego el de 9 a de 10, de 10 para arriba es un éxito, es éxito total y pues el crítico de toda la vida. La verdad es que es un tema muy interesante porque reduce completamente a dos dados. No tienes que estar con el saco con todos los dados para poder jugar. Y encima la ambientación que tiene Apocalypse World, que es un mundo apocalíptico en el cual lo único que te dicen es que han pasado 50 años desde la época actual y ya está. Entonces ahí es el máster el que tiene el máster, entre el máster y los jugadores deciden cómo se ha desarrollado cómo el mundo ha llegado a este fin, es decir, a estos 50, qué ha pasado en estos 50 años para que esté el mundo tan jodido. Entonces, pues eso, puede haber gente con poderes, puede haber gente con pues quieres abrir una cerradura de una caja fuerte, o que todo es una época medieval otra vez. Sí. Entonces, para que los escenarios apocalípticos que estamos acostumbrados ya. Sí. El mejor producto gratuito, el premio para el mejor producto gratuito. Ha sido, la verdad es que para mí ha sido muy, ¿cómo decirlo? Me ha llenado de orgullo porque es el Star Wars Redux, que es lo que han cogido el mítico Star Wars D6 que sacó Jock en su momento, le han dado una limpieza de cara total y es el nuevo sistema D6 y está, la verdad es que a mí me alegra mucho este, es un retoclón, es decir, el juego gratuito es un retoclón que no es de 3.5, que es lo que suele ocurrir últimamente en los retroclones o Advanced Dungeons and Dragons, y la verdad es que es un juego que habría que echarle un ojo. Nosotros que también somos muy fan de Star Wars, es un juego que podríamos que deberíamos echarle también un ojo. Quedan ya el mejor juego de rol en castellano, que es para el Mosguard, que hemos dicho antes, el juego de los ratoncitos, que también ha tenido también un poco de polémica porque dicen que el juego a lo mejor se queda un poco corto porque va por turnos, tiene el máster su turno, los jugadores su turno, entonces al parecer está a medio camino entre un juego de mesa y un juego de rol. Y el mejor juego creado en castellano ha sido Dream Riders. Como hemos dicho antes, pues la gente, me parece que la gente de Eurocubierta, nada más que tiene juegos en todos los juegos que tiene son en castellano, ¿no? Es la gente de No Solo Rol, no solo Rol, publicado, sí, Dream Riders. Nada más que tiene, son todos juegos publicados aquí en España. Sí, creo que sí. Y pues es una compañía que juega que apuesta por el Rule Patrio. Y el último, el producto del año así en global como gran producto, pues ha sido Apocalypse World. Ha gustado mucho la gente con barba. Y así ha sido. Estos son los premios. La verdad es que nosotros últimamente estamos en la sota caballo y rey de Dungeons, Zombies y Star Wars de 20. No nos mueven de ahí y bueno, ahí... Haremos por probar algunos, sobre todo de estas aventuras de One Shot, que yo creo que nos pueden ir bastante bien, teniendo en cuenta cómo es el grupo de juego. Sí. Pues esto ha sido los premios como... Poliedro. Ah, bien. Lo peor de todo ha sido que cuando lo he dicho sin pensar, ha sido cuando lo he clavado. Ahora no sabes si podrás volver a repetirlo. No, así que no me lo pidáis, volver a hacer. Es como cuando haces las cosas sin pensar, retira tu estado natural. Bien, vamos a tomarnos un pequeño descanso. ¿Puedo beber agua? Sí. Bebe agua. Vamos a tomarnos un pequeño descansito musical y volvemos en unos minutos. Dale, Elías. yo, ¿qué pasa? Que no pasa nada. Aquí empezamos una vez más, aquí en la casa o verá mi ciudad. Yo, escucha esta nueva canción, así es como empezando va. Ahora vamos dando rimas como locomotora. Mira, si yo te digo, mi amigo, recorriendo la selva misionera, voy caminando buscando la frontera. Mi cabeza nunca desespera, es así como el negocio prospera. Una vez que estás adentro, es mejor que no te alejes. Si andas haciendo manejes, ya ni te estreses. Ya estás metido, no hay lugar para el distraído. En la selva cocodrilo que duerme, en cartera se convierte. Por eso fíjate a dónde vas a meterte, no sea cosa que ya vaya a sorprenderte. En las movidas no hay revancha, acá los bingos se ven en la cancha. Por eso anda con cuidado, nunca despistado. No vayas a parar en manos de un soldado, cuando ya se está llegando. Yo fui, volví y aquí ando. Por eso de que me están acusando, de que yo me ando drogando. Estos polis están todos locos, porque ya le comieron el coco. Ellos se piensan que porque tienen un poco de poder, van a venir a decirme lo que hacer. No, no, yo con mi gente me voy a defender. Siempre atento, nunca me van a sorprender. Lo que yo veo, ellos no lo pueden ver. Si te cuento mi vida, lo vas a comprender. Yo nunca llevé una vida rutinaria, pero siempre tengo mis movidas diarias. Andando por mi barrio, siempre es el mismo escenario. Con mi gente tú no tienes chance. Te estoy hablando desde el bajo del barrio Krause. Llegando las 2 de la tarde, este puto sol está que arde. Los vecinos tiemblan cuando vamos llegando a las tinieblas. Todavía con la panza llena, fumando el postre que te envenena. Mucha energía corre por mis venas. Yo no me meto en tu vida, no vale la pena. Llegando la tardecita, los pagos siguen en la placita. No tiene ninguna cita hasta que no pinte la fisura. Mi gente no va a cambiar la postura, que no te quepa ninguna duda. A mí nadie me captura. Llegando la noche, los murciélagos no tienen reproche. Juntando las monedas para seguir de cualquier manera. Los pagos ya están en cualquiera. No me queda un porro siquiera, pero lo bueno del mundo que yo conozco. Aunque no tenga dinero, igual me enrosco. Acá nadie es egoísta, somos todos pacifistas. Por eso hazte un lado, maldito materialista. Tú no estás en mi lista de invitados. A mi fiesta entran solo los que están, solo los que están colocados. Yo, ya, tú no estás en mi lista de invitados. A mi fiesta entran solo los que están, solo los que están colocados. Dímelo ya, hijo del monte. Hijo del monte, dímelo ya, hijo del monte. Una vez más, aquí en la casa. En la casa yo verá mi ciudad. Una vez más, aquí en la casa o verás mi ciudad. Vamos, así es, ¿qué está pasando? Ya estamos aquí de vuelta. Yo no hablo más ya, ¿no? No, no, tú ya te has... Vale, yo ya te has vaciado, ¿no? He cubierto el cupo ya. Madre del amor hermoso. Bueno, bien, pero... Para que la gente lo sepa, normalmente pretendemos que las noticias vayan entre 5 o 10 minutos y luego está él. Y luego soy yo que voy por libre. En fin, bueno, pues es que está encantado de haberse conocido. Bueno, pero... No, porque esto es luego lo que le pones a tu madre. Mira, mamá, salgo en la radio. Esto, a ver, no voy a contar... En los interneses. No voy a contar la anécdota del primer del programa piloto, claro, porque... Si va, en realidad lo hace por su compañero de trabajo, para que escuche algo más. Ah, podcast, claro, verdad. No sean 10 minutos. Pero... No, iba a decir que lo iba a contar. No, no, no, la del compañero de trabajo que solo le escucha claro, él. No lo has contado, lo he contado yo. Claro. Oye, ¿te has planteado que si solo te escucha a ti a lo mejor quiere algo? No, no, no, no. Sí, creo. Sí, sí, sí. No, sí, no sí, creo. Sí. Un saludo al compañero de trabajo de Víctor y recuerda, sigue buscando ese arco iris. Bien. ¿Qué toca? ¿Qué toca? Bueno, no sé, ¿qué te toca? ¿Qué te toca? De verdad, ¿qué te toca? ¿Voy yo otra vez? No. ¿Os acordáis de la loca historia de la galaxia cuando decía aquel imitador del maestro Yoda, el maestro Yogur, cuando decía Mel Brooks, ¿sabes? Volveremos en Spaceballs 2 a la búsqueda de más dinero? Pues parece, ¿y como merchandising? Sí, como merchandising. Pues parece ser que es lo que debe estar pensando la gente ahora mismo en Hollywood. porque hay toda una tendencia en cuanto a sacar rumores y a confirmar otros de hacer secuelas de películas de los años 80 que está inundando ahora mismo toda lo que viene siendo la meca del cine. O sea, todo esto empieza ya, por ejemplo, con el señor Richard Donner a sus 83 años diciendo que los Goonies 2 está en desarrollo, que espera además que todo el casting original vuelva. Y vamos, ya no sabemos si a sus 83 años este señor pretende dirigir también la película, pero bueno, que la cosa ya está. Recordemos que también producía Steven Spielberg y que últimamente el señor Spielberg también está por la labor de hacer este tipo de cocinas. ¿Cómo debe estar Slot ahora? Pues imagínate. Se habrá operado. Delgado. ¿Cómo estará Slot ahora? Se habrá hecho ahí, se habrá gastado $1,000,000 en ponerse la cara bien. Y un logopeda. Pues, hombre, sí. Pero la movida ya... Ah, tiene carrera. La historia esta es que toda esta moda de pretender sacar secuelas es que encima viene patrocinadas por sus creadores originales. O sea, ya no estamos hablando, por ejemplo, del remake de Robocop, esta cosa no. Estamos hablando de, por ejemplo, Ridley Scott, que ya hizo Prometheus, que era la precuela de Alien, o como mínimo una precuela ambientada en el universo Alien, que ahora lleva unos años ya con la pedrada de que le molaría volver al universo Blade Runner. Es decir, hacer o una precuela o una secuela, incluso liando a Harrison Ford. Y recordemos ya que en el programa pasado, Puni prohibió a Harrison Ford que hiciera de otra cosa que no fuera Han Solo. Y le he llamado. ¿Le has llamado? Y luego le tuteo. Bueno, ¿y te ha bloqueado? No lo sé. Luego quiero ver. Aún ese no le he tuiteado, pero lo voy a tutear. Quiero ese tweet. Luego le tuiteamos desde la casa de mi hermano y decimos que tiene prohibido hacer cualquier cosa que no sea Star Wars. Se pone en la web y ya está. No, se le tutea. No, congelamos el pantalla y hombre, la web. Claro, pero claro. Es que fijaos en esto. También, Jerry Bruckheimer, que es un productor mítico también de Hollywood, está muy excitado. De hecho, es que utiliza en la entrevista utiliza la palabra excitado como 50 veces, diciendo que él está muy excitado y que toda la gente involucrada en estos proyectos están muy excitados también por hacerlo. Pues esta gente está muy excitada en hacer Top Gun 2. No. Venga, vale. Que parece que la historia iría sobre los hijos de Maverick. No, sobre drones. No sé si los drones de Amazon, pero serían drones. ¿Qué serían drones? Va a ser como Wall-E, claro, con drones. No, pero que ya estaría. A mí me surge una duda. Si hay un Hot Shots 3, o sea, si hay un Top Gun 2, ¿habrá Hot Shots 3? Tiene que haberlo. Tendría que haberla. Yo creo que debería ir en el contrato. No, pero la historia parece sería, pues eso, de cómo los drones comienzan a penetrar, no quiero chistes sobre esto, en el ejército americano. Y como Tom Cruise, o sea, Maverick, ya director de la escuela Top Gun, demostraría cómo los pilotos humanos todavía son útiles. Ah, pues yo me como esperaba... Tom Cruise, el único piloto que cabe en un dron. Yo puedes hacerlo. Yo pensaba que sería el pick entre dos drones, por bien que eres el mejor piloto de... Toma conciencia de sí mismo. Pero esa película ya se ha hecho y se llama Aviones. Esa sería Días de Trono 2. También. Bueno, pero también está muy excitado con... ¿Todo el mundo está excitado últimamente? Sí. Es que hombre primavera. Está tan excitado porque confundió las palabras, o sea, las palabras, la píldora de la alergia con el Viagra claro, que tenía al lado. ¿Cómo estamos, Freddy? ¿Eh? Estamos súper bien. ¿Cómo se nota que estáis de vacaciones? Estamos muy bien. El calor. Eso es lo que fumáis. Digo, bien. Super Detective Hollywood 4. Toma ya. Eddie Murphy también está muy excitado con el proyecto. Y Brett Ratner, el director... que ya dirigió Hora Punta, por ejemplo, también estaría excitado. Pero si es que de Super Detective en Hollywood nos acordamos los viejunos, pues o sea, la música ya está. Bueno, y la... Acordaros y también, la acordaros combo, que... Un combo Eddie Murphy, Chris Rock, puede romperlo mucho. Sí, pues, los oídos sobre todo. Sí, pues se va a ser estridente aquello. Acordaros que ya se hizo un piloto para televisión y la cosa no ha tenido mucho éxito de la serie de Super Detective en Hollywood, en la cual... el protagonista no era Axel Foley, sino su hijo. Y insisten. Y Eddie Murphy hacía de... aparte de su padre, obviamente. No, y de eso también, no, hacía de comisario ya. ¿Y quién iba a hacer del hijo de Axel Foley? ¿El hijo de Will Smith? Pues, no, ya todo. Podría ser. Y bueno, aparte, esto ya no es peli de los 80, pero también están muy excitados con la quinta película de Piratas del Caribe. Y esta probablemente, esta yo ya creo que ya trasciende el rumor, porque si está Disney de por medio, ahí tiene que trincar pasta alguien. Pero... Sí. Bueno, si es que ya... Que sigue muy solo sentado en el banco... Sí, ¿verdad? Está ahí, joder, estoy rodeado de dineros, pero ya no sé de qué disfrazarme. ¿Quién te van a contar ya en un Piratas? Bueno, pero si se hace bien, a mí no me importa. ¿Por qué se joya alguna? Porque... ¿Has visto la 4? Sí. Oye, bueno, tenía sus momentos. Eddie Murphy también está relacionado con otra secuela. Triplets, en inglés. Es decir, trillizos, que de vosotros decís. ¿Y esa cuál es? Bueno, pues el director de esta película sería Ivan Reitman, que ya dirigió en su momento... una película llamada Gemelos en inglés, que aquí se tradujo como Los gemelos golpean dos veces. Oh, o sea, a Arnold Schwarzenegger y a Danny DeVito, que imagino que también estarían muy excitados. Con un hermano negro. Con un hermano negro que sería Eddie Murphy. O sea, ya es, Eso ya río de los mercenarios. Que, a tope. Que yo me voy ya, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué más cosas querría hacer Ivan Reitman? Bueno, pues... dejar la bebida, la medicación. Tomarse la medicación. No, esto ha dicho ya que él no la va a dirigir, porque sería muy duro después de la muerte de Harold Ramis. Pero ya sabéis que desde hace unos años se lleva hablando de hacer Cazafantasmas 3. Mira, el rumor de Cazafantasmas 3 es como el del Half-Life 3. Y el Shenmue 3. Y el Shenmue 3. Todo. Pues todo lo mismo. No se puede hacer tercera parte. No, pues aquí ya ha dicho él que si se hace, que él no la va a dirigir. Porque después de la muerte de Harold Ramis, él no la va a dirigir. Bill Murray ya ha dicho que él tampoco va a salir. Y la historia parece ser que iría de una nueva generación de cazafantasmas. Y el vínculo con las anteriores estaría en el personaje de Dan Aykroyd. O sea, que sería como la cosa que hablamos esta de los cuatro fantásticos hace en su momento, ¿no? La Academia para Cazadores de Fantasmas. Vete a saber. Sea el último rumor, como ahora está en este momento. Bueno, tampoco difiere mucho, sobre todo aquí en España. Parece aquí en España prefiero Moquete. No lo haría tan mal. Salvo alguna cosa. Estaba yo diciendo que ahora el rumor ahora es que lo podría dirigir la gente de la película de Lego, que están ahora petándolo ahí en Estados Unidos. Ahora lo peta, es decir, Lego ha sido el descubierto. Ahora, en plan rápido, otra batería de secuelas. Beetlejuice 2. Muy bien. Dirigiría Tim Burton, saldría Michael Keaton y Winona Ryder. Hostia, por lo de Michael Keaton con los años que gasta ya también otra vez. Ahora no necesita maquillaje, va a hacer ¿Verdad? También. O sea, Tim Burton sigue tirando su carrera por el retrete. Pero sí, si siempre lo ha hecho. Bueno, o sea, tiene la agenda y dice, ¿y a quién llamo ahora? Y no tiene agenda desde hace 30 años. Claro, coño, si con esta llevo casado 20 años, pavo. Voy a llamar a Elena Burnham. Pues yo esperaba que este Beetlejuice en lugar de Michael Keaton lo hiciese Johnny Depp. Porque es lo que falta. Como no os metéis con Tim Burton, que es acordaos de Lisa Marie, la mujer. Sí, sí, la dejó por los pelos de. Por Elena Bonham Carter. Ojo barro. Independence Day 2. Bueno, esto se hablando. No, Will Smith ya ha dicho que no, pero. Mete a su hijo, sí. No estaría mal. Pero... Sí, hijo es el nuevo Samuel L. Jackson, chaval. Joder, está en todas, es verdad. No, pero. Dejad de llorar en vuestra peli. Dirigiría a Roland Emmerich, que digo yo que a saber qué destruiría ahora. Porque ya la Casa Blanca ya medio destruyó, mundo, tiene ya, que ir. No, porque eso ya lo he hecho ya en 2012. Ya lo hizo en 2012, ya se acabó. O sea, yo creo que la cosa puede ya destruir la Tierra. La galaxia. Y la galaxia. La Tierra se queda pequeña. Bueno, pues eso. Jeff Goldblum y Bill Pullman volverían a interpretar los papeles que hicieron en la primera parte. Pues, pero uno no era el presidente. ¿Eso? Claro, pues yo que sé. Pero era el gemelo del presidente que en realidad no, era el presidente. No, pero no moría. Lo que pasa es que ahora pues volver a hacer. Es reelecto. No, tampoco, porque ya han pasado más de 8 años y solo tienen dos legislaturas. Será el expresidente. ¿Quién sabe? A lo mejor es al día siguiente. ¡Hemos ganado! ¡Que no habéis ganado! 4 años después. Claro. Para ponerlo ahí justo. Bien. Secuela de la peli de Víctor, la de Dos Tontos Muy Tontos. ¿Cómo? Esta te la soltaba ahí, gratis. ¡Ah, qué bueno! Esta gratis. Que sería la segunda secuela. Sí, porque ya... No, porque hay un Dos Tontos Muy Tontos 2. No, es una precuela. Correcto. Ajá. Me da igual, porque es una mierda. Gente que no hace gracia, eso iba a decir yo. O sea, la de todavía más tontos es infumable. Esto lo de dos muy tontos es por castigo, por haberte pasado del límite, lo de los premios, ¿cómo eran? Poliedro, bien. Que ahora sí lo sé decir, cojones. Y luego ¿cómo está... era? Que no. Vale, tu prima, y luego ya está el rumor de siempre, la leyenda de Conan. Con Chuache haciendo de Rey Conan. ¿Haciendo de qué? De Rey Conan. Tengo que comentar de mucho más, se le muere Chuache. Sí, sí, no, pero o lo hacen ya o nada. ¿Qué está? Sentar el trono contándole a la gente lo que hace. Ha inventado los anabolizantes de Arborea. No, él estará ahí a lo mejor, será... ¿Veis esta espada? Antes la levantaba. No, Rey Conan estará ahí viendo las obras y dice... ¿Y dices tú de matar monstruos? Yo introduje la caza de monstruos en Iboria. Claro, ¿sabes? No, va a ser como las escenas de acción, va a ser como en la peli del Capitán América, cuando pelea Scarlett Johansson, que pelea de lejos, y solamente cuando pone la pose chula, se acerca a la cámara y se ve que es la cara de Scarlett Johansson. Pues es lo mismo, van a coger a un maza para dar vueltas. A tres con la espada, aprovechando que. Claro. Y dirá, por cierto, no volverá a ocurrir. Van a coger a un maza dando vueltas, y cuando termine de matar a todos, se acerca a la cámara y vemos que es su asesino. Eso no, pero fijaos también. Yo he dicho algo muy importante. Imagínate que Rey Conan tiene que lidiar con un suegro que ahora. Sería él el suegro. No, tiene que lidiar con. Mira. Tiene que lidiar con un suegro que defrauda Hacienda y que ha robado pasta. Con su nieto que se clava la espada en el pie. Claro. Con otra hija que se lleva a los cuartos. Con otro suegro que le daba ahí al tema ahí por la nariz. Con un yerno medio loco. Pues, que se viste de cosas raras. Claro. ¿Cuántos yernos? Claro. Es que. Ahí, yo bueno, creo... He dicho suegros, ¿verdad? Has dicho suegros, sí, todo el rato. Suegros, ¿verdad? Pues no, yernos. ¿Ves? Yo también me equivoco. Luego pícaro. Poliedro. Los tenía. Poliedro. Se hizo vale. reír porque el tiempo. Ah, visto. Pero este cazaría elefantes y no tendría problema. Claro. Así que nada. Cerramos con una que sí que parece que va a ser realidad porque ya está planteada para el 2015. Secuela de Mad Max, dirigida por George Miller, el director de las originales. Y con Tom Hardy, que ha hecho de Bane, por ejemplo. ¿Y dónde estamos también? Sí, poniendo el voz de Gurruchaga, haciendo el papel de Mel Gibson. ¿Y qué coche van a utilizar? ¿Un Prius? Pues lo que sé. No, según el videojuego, que va a salir también un videojuego de Mad Max, un sandbox, pero Mad Max muy loco, que, uy, qué miedo, que quiero verlo yo eso. Va a estar ambientado como en la misma época, por así decirlo, en lo que sería el juego. O sea, que no creo que difiera mucho de la estética y pues tal. Pues a lo mejor el personaje que hace Hardy sea un primo de Loco Mac. Van a sacar un Prius del desierto, ya te lo digo. Por cerrar, o sea, que ya lo está grabando, esto va a quedar como apuesta. En la película sale un Prius del desierto. Nos vamos acercando a la época de Mad Max, la lucha por la gasolina. O sea, que eso tampoco. Por cerrar el tema, opiniones sobre toda esta nueva ola de secuelas que puede que se nos vengan. Yo. Pues no me llama casi ninguna. O sea, yo quiero decir, ¿para qué tocas? Está bien, ¿para qué tocas? Pues eso. Yo las que se hagan bien, lo que pasa es que hay gente que no se le debería sacar de la tumba ya para hacer películas. Tiene un pie dentro y... Que hemos despotricado mucho de ellas, pero vamos a acabar viéndolas. Despotricado. Ah, vale. Todos. Pero vamos a acabar viéndolas, es decir, sinceramente. Pues yo paso de ellas olímpicamente. Hot Shots 3, vamos, la única. Sí, esa guay. No, las cosas son así de claras. Interesa lo que interesa, que es la risa. Porque el resto son historias de mierda y para qué estiramos. Bueno, entonces dejamos aquí grabado entonces que si hay un Top Gun 2, hacemos una petición online para que haya Hot Shots 3, ¿no? Exacto. Y claro. Que en Mamá tiene que salir un Prius. Vale, ya está. Antes de cambiar de tema, os dejo solo esta última, pero para que la maduréis. Señora Doubtfire 2. Ahí lo llevas. Que también. Que... Cambiando de... No vamos a hablar de videojuegos todavía. No, cambiando de tercio, efectivamente, ahora le toca a Yoyo hablarnos de videojuegos. ¿Qué pasa con Square? Bueno, en concreto con Sony y las acciones que tiene de Square. Pues se supone que Sony tenía unas pocas acciones ahí en Sony. O sea, Sony. Sony tenía acciones en Square Enix y las ha vendido. Se ha embolsado una maravillosa cifra de 135 millones de dólares. Casi nada. A mí me parece muy poco. O sea, quiero decir, sé que tenía poco invertido, no tenía ni un 10% de lo que llevaba, pero me parece poco. Y se han decidido ahora mismo, en este momento, a deshacerse de ellas y trincar la pasta. Y puede significar pues, muchas cosas. Puede significar que no crean en Square Enix, que necesiten líquido calentito, que hayan dicho, bueno, este es el momento para deshacernos de un producto que no nos va a reportar beneficios en el futuro. Puede que se hayan equivocado porque tiene que salir Final Fantasy XV para la siguiente generación y estaba repuntando con Bravely Default. Y diciendo en declaraciones que iban a volver a la old school, a ser JRPGs antiguos, y no sé, son, pues eso, ¿qué pensáis vosotros? Porque es todo la conspiranoia del mundo del videojuego japonés. Yo por lo que he ido leyendo, cuando vi que íbamos a hablar de esto, hay gente que opina que, por ejemplo, que le merecía la pena vender esto a Sony, vender estas acciones, teniendo en cuenta que... muy pocas exclusividades va a tener ahora Square con ellos. Ahora, desde que los Final Fantasy ya salen para todas las plataformas. Y los Kingdom Hearts, que era el único juego que quedaba que no salía, que era exclusivo todavía de Sony, va a salir el 3 para Sí, pero también Final Fantasy 13, yo por ejemplo, hay mucha gente que sí le ha gustado, pero a mí no me gustó nada. A mí la trilogía 13 me parece una gran trilogía. Pues a mí el 13 no me gustó mucho y yo creo que hay mucha gente que no le gustó el 13, por eso ni hemos jugado al 13-2 ni a Lightning Returns. Y creo que somos mayoría los que no nos ha gustado. Entonces han visto que si el Final Fantasy XV va a tirar por esa línea, los old school gamers vamos a decir no queremos. Ahora, si después resulta que nos tiran por la misma línea que Kingdom Hearts 3 y con cosas como Bravely Default te hacen nuevas IPs que van al estilo antiguo, pues sería una diversificación, porque te van a seguir ofreciendo el producto del 13 y el 15 para los pocos que les ha gustado, porque ya lo tienen ahí hecho en el, ¿sabes? Como aquel que dice ese sistema, y volverían a otro que tienen ya hecho, simplemente que la gente lo está demandando. No olvidemos tampoco que Square no es solo Final Fantasy. Este año pasado sacaron también Tomb Raider, que es un juego que se ha llevado muy buenas críticas ahora, pero que también es verdad que es ahora, un año después, cuando dicen que está comenzando a dar beneficios. Y también el último Hitman, que también y el es Square. Próximo Murderer Souls, que pinta bien y que también es de Square, con trabajo con, creo, con el con él, con su oficina de Eidos. No, pero en Montreal, ahí se abre un hueco, imaginaos, en Xbox One exclusivo Tomb Raider. El hueco, no, pero de base. Eso por no. ejemplo, imagínate no. que Sony ahora aprovecha esto y dice, venid, digo, Microsoft aprovecha aquí el hueco este dejado y dice, venid. No, porque eso le afecta a la compañía en su propio beneficio, quiero decir. Date cuenta que si ahora dicen, Tomb Raider exclusivo para Microsoft, ya tiene menos parque de consolas Microsoft. Si lo hace exclusivo, está perdiendo la mitad del dinero de lo que vendería en las dos. Cuantas más plataformas, más claro. objetivo de venta y más posibilidades. Y ahora mismo, tal y como está Square Enix de dinero, pues eso es lo que menos le convendría ahora mismo. O sea, decir, voy a sacar exclusivos para... Puedes sacar exclusivos para Nintendo como Bravely Default, para la 3DS. Puedes sacarte un exclusivo a lo mejor para la Vita, pero no te va a sacar un pepino AAA exclusivo para Microsoft, ¿sabes? Ni para PlayStation, ni... ¿Sabes? En plan... Pues eso, Dissidia Final Fantasy como tuvo la PSP, Bravely Default como tiene la 3DS. Y los Tetrarhythm estos, y, un poco musicales de... Sí, y cosas como, pues bueno, te puede, yo qué sé, hacer en un momento algo para Nintendo así un poco más japonés, cerrado. Uh-huh. Japonés no cerrado, de los que se hablan en la montaña sí, de Japón. De eso, de, pero vamos, okay. Es que también creo que además cada marca tiene ya prácticamente definidos lo que son sus juegos, sus plataformas, o sea, no sus plataformas. Ubisoft, Assassin's Creed. No, pero ya por marca me refiero a las compañías de las consolas. O sea, Microsoft, ya, por ejemplo, tiene directamente sus propios estudios y tiene su Gears of War. Y tiene su Halo. Y esos son, además son suyos. Al igual que pasa en Sony con Polyphony Digital y el Gran Turismo. Que por cierto, el Gran Turismo 6 es una mierda. Han reutilizado texturas del 5, todo lo que han podido y algo más. Y ahí se han quedado han metido muchos coches, sí, mil y pico coches, han metido algún circuito que mola mucho, porque hay que reconocer que ponerse en spa, correr en spa es un lujazo. Pero coño, más de la mitad de los coches no tienen texturas. Son las texturas exteriores reutilizadas de juegos anteriores reutilizando desde el 4. Que son cosas que ya dan un poquito de grima y que puede ser, yo creo, también por lo que Sony, que le ha vuelto a pasarle lo que hace cada vez que saca una consola, que es quedarse sin pasta. Está diciendo, uy, la PS4, que caras me salen y que pocas vendo. También ha vendido. Bueno, ha vendido 7 millones. Sí, pero para el coste de producción, vete a saber. Era justito, no, también han vendido la división de Sony Bayo, de los portátiles. Sí, sí, pero que realmente Sony sí que es verdad que sí, está necesitada de. Pero luego también es que Sony es un compendio, como muchas de estas empresas japonesas de tecnología y tal, como Panasonic. O como Mitsubishi, que te las encuentras en cosas. Todo. Sí, Mitsubishi, y Sony tiene la Columbia, que le está sacando también dinero. Sí, pero Mitsubishi, por ejemplo, ahí. En España la gente la conoce con los coches. Mitsubishi vende aire acondicionado. Mitsubishi vende procesadores. Mitsubishi vende frigoríficos, televisiones. Electrónica de todo tipo, pero al más básico nivel, es Mitsubishi. Uh-huh. Y Toshiba, por ejemplo, también. Hay un mogollón de esas empresas que están incrustadísimas en la fabricación de toda la electrónica. Pero que siguen editando pasta por todos lados. No sé, yo... Puede decir... Se acerca un E3, en teoría, con un montón de los buenos, con una... Y algún pepino lo vamos a... Este E3 tiene que ser un pepino. O sea, si es menos nivel, es una mierda. Tiene dos consolas de nueva generación, tiene la Wii U que ya... Sí, que te han vendido pocas, pero que se pueden hacer cosas chulas, y el Donkey Kong lo ha demostrado, y el Mario 3D World lo ha demostrado, y hay juegos con el micro van a demostrar... Y este tiene que ser el que nos tiene que... O sea, nos tiene que querer muchísimo. No te extraña que nos pegue una bofetada a Microsoft con una cosa de esta, ¿eh? Cada uno va a tener su guante allí para darte una hostia. Sí, eso está más claro que el agua. Porque... El más flojito va a ser el de Nintendo. Está... A lo mejor Nintendo te saca un Zelda de la rehostia y dices tú... Yo me compré la Wii para jugar al Zelda... Ya. Y acabo jugando al House of the Dead, que mola mucho más. Sí, pero que no estamos diciendo que esos dos celdas no estaban bien. Y Nintendo ha sabido que no estaban bien, ¿sabes? Porque no, pero aparte, también yo reconozco personalmente, soy un torpe utilizando las dos manos a la vez. Y eso de tener que estar con el escudito y con el otro y haciendo el gilipollas delante de la tele, con lo bien que se juega sentado. Pero porque Nintendo un bote y todo este rollo. Ha sacado esa maravilla que es el profesor Layton contra Phoenix Wright. Y no tengo nada más que decir al respecto. Así que... ¿Lo tiene ya? Joder, si lo tengo, vamos. Juegazo. Espera, un off-topic. ¿La historia de ese juego? ¿La historia de ese juego? Pues... Porque ¿cómo juntar a Phoenix Wright con el profesor Layton. Pues. Un mago. Hola, ¿qué hace? No, pues... ¡Protesto! Sí, sí, pues es una cosa así. No, la historia todavía se está. Por donde voy todavía se está fraguando, pero todo transcurre en un pueblo mágico. O sea, un lugar mágico. Como Tahití. Es un mundo onírico. También. No, pero la verdad es que de momento el juego está bien. Lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que los personajes, sí, cuando hablan entre ellos y tal, sí, mola mucho, pero luego al fin y al cabo no deja de ser un profesor Layton de los de toda la vida, y cuando te toca llevar a Phoenix Wright, es un Phoenix Wright de toda la vida. Pero bueno, eso da para otro bloque. Cambiando de tema, pero sin irnos del mundo de los videojuegos. Ha salido The Elder Scrolls Online, ¿vale? Sí, ya veo que estamos ahí con el tiempo ahí a tope. Ha salido The Elder Scrolls Online, que es un juego, como bien he dicho, online de pago. Y os lanzo ahora el debate. ¿Merece la pena a estas alturas de la película, teniendo en cuenta que tantos juegos han empezado con modelos de pago y se han tenido que ir al modelo free to play, exceptuando World of Warcraft, que aún así se lo empieza a plantear porque sí que está teniendo algunas pérdidas? El rumor de que se va a hacer free to play World of Warcraft sale cada año y resiste ahí. Pero vamos, pensad en El Señor de los Anillos, salió y se ha ido a free to play y era de pago. Dungeons and Dragons Online, lo mismo. ¿Merece la pena? No. Yo creo que no, que saquen el dinero de la publicidad y que dejen al jugador jugar tranquilo. Y con los micropagos. Cuanto más gratis lo saques, más vas a jugar. Si tienes que pagar, estás limitando el personal para encima meterte la publicidad igualmente, o luego te la metes sí o sí. El problema de eso es cuando el modelo se convierte no en un... ¿Cómo decirlo? No en un pay to win. Cuando se convierte en un pay to win, mejor dicho. Un freemium. Que pagas para conseguir mejores cosas y al final siempre hay el dopado. Correcto. Claro, pero es que eso siempre estropea un juego. Hay juegos que están implementando el free to play de maneras mucho mejores. Por ejemplo, ahora se me ocurre World of Tanks. Tú al final solo es un juego de rol online, pero tú pagas por tonterías que no te van a hacer mejor en la partida. El Hearthstone. Y Hearthstone. Si tienes suerte en iPad esta semana. ¿No? Correcto. Si tienes suerte y te salen buenas cartas, es como abrir un sobre de Magic. Si te salen buenas cartas. Aparte que Hearthstone, en ese aspecto, me parece un juego bastante honesto. Porque tú en Hearthstone, cuando te creas el mazo, las cartas que de tu colección las puedes utilizar para todos los mazos que quieras. No estás limitado a tengo dos cartas de estas, pues solo las puedo meter en un mazo. Esto lo comentábamos de todos modos, y además así aprovecho y le devuelvo el spam a Paco. Paco de diasdejuego.com ha sacado esta semana precisamente un podcast en el cual habla exclusivamente de Hearthstone, y es muy, pero que muy recomendable. Solo tiene una pega, y es que salgo yo, pero bueno, por lo demás el podcast está muy bien. Yo ahora mismo, volviendo al tema de las cuotas, hay un juego que ahora mismo que es sin cuotas y que va por servidores, que es Diablo 3, que no necesita verdaderamente ir por servidores, pero todo el modo online que tiene está francamente bien, y está haciendo que mucha gente que denostó el Diablo en un momento ahora esté jugando al Diablo. Pero Diablo 3 no te da esa sensación de... Sí te lo da, de RPG, sí, como te puede dar. Pero sí, a ver, no... La pero... cosa es que Diablo 3 tiene el ancla a tu mundo propio. ¿Sabes lo que te quiero decir? World of Warcraft es... Vas a online, sabes que vas a online. Diablo tiene mi pequeña aventura solo. Sí, ¿sabes? El Diablo puedes montarte la privada, que yo juego, por ejemplo, que siempre juego en privado en el Diablo, y ahí estás tú en tu mundo jugando como has jugado toda la vida el Diablo, con el problema de que necesitas una conexión permanente a internet y que al mínimo problema, plof, fuera. Que es una verdadera putada habiendo pagado por el juego. Pero jugar online al Diablo, la verdad es que es... No lo he... Y sobre todo en consola jugar al Diablo es que mejora muchísimo el juego. Y Warcraft y este tipo de juego, pues, que ahora el DNF quiere sacar dinero, pues qué que te os diga, chicos. Pero el problema del Scrolls, por ejemplo, es que ya directamente hay gente que ya habla de directamente que van a acabar en free to play. Incluso antes, hablaban de ello incluso antes de que el juego hubiera salido. El problema es que el problema de los juegos estos es que tienes que pagar unos servidores, tienes que pagar a unas gentes que estén controlando esos servidores, y que si un jugador tiene un problema, tienes que solucionárselo inmediatamente. En el sentido de, tengo un problema con un bug que no puedo salir de esta habitación, me lo tiene que solucionar alguien que está permanentemente 24 horas o en un turno de 8 horas controlando el juego para que me saque de esa habitación. Pero eso cuando pagas por jugar. Faltaría más. A eso me refiero. Es que faltaría más, pero en un juego libre, de todas formas, en un juego free to play tú tienes administradores que muchas veces, ¿quién quiere colaborar? Y hay una patada de gente que se mata por querer colaborar de manera gratuita, ¿sabes? Simplemente como administrador o moderador. pero realmente tú puedes sacar el dinero gracias a la publicidad para mantenerlo arriba el juego, incluso para sacar dinero. Si tú metes la publicidad y sabes cómo meterla, estamos hartos de hacer un clic en cualquier sitio y que salgan tres emergentes, eso se cobra, y por cada clic cobran no sé cuántos cientos de los clics que hay, y tú no pagas nada. Cuando vemos una serie hoy en día, las web de series, porque están ganando dinero y que se queja el que mete la serie, el que hace la serie no se lleva nada. Ahora, la web de serie que se lo comparte por cada impresión y por cada clic, claro, y no se lleva conceptos. No se lleva el dinero por que tú hayas visto la serie, se lleva el dinero por las 6 o 7 webs emergentes que has visto por el camino. En un juego en el que a lo mejor los marcos los tienes llenos de publicidad, como ha habido ya otros, tú ya estás pagando por jugar, estás viendo toda esa basura alrededor. Que luego acabarás dentro o no, puede incluso interesarte o no, pero ya estás pagando por jugar. ¿Por qué voy a tener que encima darte dinero si eso lo vas a meter de una manera o de otra igualmente? Pero lo cierto es que hay juegos free to play que tienen el mismo soporte que juegos en los que tienes que pagar. Incluso será el caso contrario, juegos en los que tienes que pagar y que hay gente que termina descontenta porque están pagando por un servicio que luego no les da un beneficio real con respecto a otros juegos que son gratuitos. Que se lo diga lo eso. Pero en el caso, por ejemplo, de The Elder Scrolls, sí que es verdad que ha salido y de momento en cuanto a ventas está yendo muy pero que muy bien. Ha salido de momento en PC y la gente está muy contenta por el nivel de suscripción que están teniendo. Es la novedad. Claro, eso también. Porque el Skyrim era un buen juego, un juegazo. Con un mapa considerable, con dragoncitos que matar, que eso siempre mola, con esqueletos que te salen por ahí a los que meterles toñas a dos manos. Y que cualquier persona que ha jugado al Skyrim se ha dado un paseo largo, sin seguir una misión, simplemente dándose un paseo, y dice, hostia, ¿cómo molaría esto con mi colega o con mi grupo? Y cualquiera que sea un poco rolero, entonces, claro. Entonces penséis que es el famoso WoW Killer que llegará y acabará con World of Warcraft. Pues de momento, teniendo en cuenta que las cuotas son de 13 euros y el juego viene en perfecto inglés, de momento no lo veo. Pero el que iba a ser el WoW Killer era el Caballeros de la Antigua República y al final ha terminado en Free to Play. Pero ese, por ejemplo, tenía cosas absurdas, que es una forma de hacer mal el tema de los micropagos. Y era, por ejemplo, que un personaje que pagaba tenía la habilidad de sprint desde el nivel 1 y alguien que jugaba gratis la tenía solo a partir de nivel 10. Son formas de llevar muy mal el asunto de los micropagos. Y yo creo que el futuro del free to play y de esos micropagos va encaminado a pijadas como tener un skin del personaje distinto o colorines distintos y historias parecidas. El rollo lleva World of Tanks o League of Legends. Más aspectos de personalización del personaje en lugar de tener beneficios sobre otros jugadores. Yo creo que es ahí, ese es el... Y es por lo que quema al verdadero jugo, ¿sabes? Porque incluso el que paga tiene que competir con el que paga más que él, ¿sabes? O sea, no es solo es que yo quiera jugar gratis, sino que el que paga también compite. Siempre hay alguien que paga más que tú. Siempre tenemos un enfermo que le da igual, ¿sabes? Y todos los que hemos jugado un juego en el que puedes pagar o no, pues hemos visto a la persona que tiene de todo, y tú, que aunque estés jugando, yo por ejemplo que trabajo en informática, que me paso mucho tiempo delante de un ordenador, que si juego un juego de estos, aunque esté jugando todo el turno, durante toda la semana, siempre hay alguien que ha avanzado más que yo. Porque ha pagado y porque no le ha importado pagar. Y si yo pagara, estoy seguro de que habría alguien que pagaría más que yo. Okay. Nos tomamos otro descansito y a la vuelta hablamos de Sherlock Holmes y de la WrestleMania. We'll be right back. Volvemos en la casa de mi hermano y por fin voy a poder hablar del juego de mesa de Sherlock Holmes de DC Asesor, que la semana pasada nos lo tuvimos que dejar en el tintero. Las ondas son tuyas. Las ondas son mías. ¡Oh! Siempre he querido decir eso. Me encanta. Bueno, para empezar, Sherlock Holmes de DC Asesor es un juego de mesa, pero no tiene ni tablero ni cartas, ni siquiera fichitas para moverte a través del tablero. El juego tiene un mapa de Londres, diversos periódicos, una guía de direcciones y el libro de casos. O sea, no tiene más. Y sin embargo, como digo, es un juego de mesa. Tampoco es un juego de rol, aunque haya gente que pretende compararlos, y quizás se pueda acercar más a los libros antiguos de Elige tu propia aventura. No sé si os acordáis, imagino sí, que sí. Creo que todos hemos tenido de esos libros en, de Peter Pan era en nuestra infancia. Yo los tenía incluso de Dungeons and Dragons, que tirabas dadicos y todo. ¿Qué quieres desde la cunita? La verdad es que el juego, a lo que más se parece es a eso y a los pasatiempos lógicos. Esto, los típicos pasatiempos de, ¿cómo decir? En los que tienes que descubrir un enigma, de un señor que sí, enciende la tele. Los famosos juegos de detectives, de que te tiran un caso y con preguntas que se responden con sí o con no. O pasatiempos para hobbits. Correcto, para hobbits. Pues es una, o sea, cosa parecida. El asesino es el ama de llaves. Casi siempre. Es una cosa parecida, pero lo cierto es que al final, a pesar de que es un juego de mesa, el mejor sitio para jugar al Sherlock Holmes es delante de una chimenea. Es un baño. Con una. También, puede es ser. Es en el suelo. ¿No? Podría ser, pero vamos, delante de una chimenea, fumando en pipa. Y una pipa de tabaco de Bernardo, no de las vuestras. Copa de brandy. Y con una copa de brandy, eso es el momento perfecto para jugar a. En bata, el jugador medio de este juego debería ser. ¿Yernifando cocaína como Sherlock? ¿Yernifando cocaína como Sherlock? Hombre, como eso ya. Era lo que se metían los libros. Era morfina. Pero vamos, eso ya a gusto del consumidor. Pero la morfina no se mete por la nariz. Entonces, ¿qué sale de la mezcla de todo esto? Pues la verdad es que sale una experiencia de juego muy muy interesante. Para empezar, a pesar de que el juego se llama Sherlock Holmes, no interpretamos a Sherlock. Muy bien. ¿Vale? Es un juego cooperativo, en el cual todos vamos a tratar de resolver el enigma, pero no interpretamos a Sherlock. Interpretamos a los irregulares de Baker Street, que eran unos personajes que eran unos colaboradores. Eran irregulares, había uno muerto, uno sí, bajito, uno también mediano. Había, la verdad, eran críos, huerfanitos de la calle y mendigos. y estaban dirigidos por un chaval que se llamaba Wiggins. En la serie de se puede ambientar en la nueva, España ahora mismo, pero ahora mismo también. También, pero entonces ya serían Canny, Junkies y esas cosas. Pero bueno, si no nos vamos a liar. Quedaros con eso. Somos colaboradores de Sherlock. Y en el objetivo juego nosotros nos va a llegar alguien y nos va, tenemos que resolver un caso. La más de la vez va a ser Sherlock Holmes, que va a decir: uy, mira, es que este caso es que no me motiva nada. Nada, chavales, dedicaos vosotros, que a mí esto no. A mí esto no me va. Sí, básicamente, el niño de los marrones. Sí, básicamente cuando te explican el juego, al final es. Llega Sherlock, cuando te explican el caso, y dice Sherlock: vaya, esto es cosa tuya, yo me voy a casa. Entonces. Somos un machacas. Sí, me voy la olla, me voy. Entonces, la premisa del juego: tienes el caso que vas a jugar, lees la introducción. En el cual está todo, es un relato. Al fin y al cabo es un relato. En el cual ahí pues se expone el caso que nos toca jugar. Y a partir de ahí tienes total libertad, no de acciones, pero sí para moverte por todo Londres y seguir investigando. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos que tú decides, por lo que sea, que quieres ir a investigar un hotel. ¿Vale? Entonces, ese hotel en el mapa tiene un código numérico. ¿Vale? 14, por ejemplo. Entonces tú, en el libro de casos, te vas a ir, por ejemplo, estamos jugando el caso 2, te vas a ir al libro de casos, el apartado del caso 2, y te vas a leer la descripción que aparece del 14E ahí. Entonces, puede ser que en el caso que estemos jugando, esa habitación de hotel no tenga ninguna relación. Tendremos una descripción que nos aportará más o menos información. Y es como en estos casos que si, o sea, en estos juegos que si se repite el caso no puedes jugarlos, o sea, siempre es el mismo y... Sí, pero ya llegaremos a eso. Pongamos, por otro lado, que el caso, esta habitación de hotel sí tiene alguna relación. Entonces, a lo mejor la descripción es mucho más amplia o podemos ahí ya encontrar alguna pista que nos puede ser de utilidad para desenmarañar el misterio. ¿Vale? Es muy útil para este juego tener a alguien al lado tomando notas y luego ir comparando la información. Tampoco tenemos, cuando digo que tenemos libertad para movernos, pero no libertad de acción, me refiero a que, por ejemplo, si vamos a esta habitación de hotel a buscar pistas, No voy a llegar a la habitación y decir: vale, pues busca debajo de la alfombra, a ver si hay algo. No. Si debajo de la alfombra hay algo, en la descripción nos va a venir ya qué es lo que hay debajo de la alfombra, por ejemplo. ¿Vale? Y dice debajo de la alfombra, dice detrás del armario, dentro de un cajón o lo que sea. Esas pistas van a venir ahí. Eso no significa que nos lo den todo mascado, sino que nosotros, con la pequeña información que disponemos al principio de la partida, y las pequeñas pistas que vayamos adquiriendo según nos vayamos moviendo por Londres, vamos a ir viendo de qué va realmente el caso. ¿Vale? Con lo cual, ¿esto a qué nos lleva? A que tenemos todo Londres a nuestra disposición. No solo lugares, sino también gente con la que hablar. Para eso tenemos una guía de direcciones. Entonces, por ejemplo, si por lo que sea queremos hablar, tenemos una pista que tiene que ver con un comerciante de tabaco, a lo mejor en la guía de direcciones tenemos distintos comerciantes de tabaco y tendremos que ir a ellos a preguntarles. Entonces, pues iremos a cada sección y les preguntaremos. Y ahí te vendrá relatado qué es lo que nos tienen que decir. También podemos preguntar al forense. Si, por ejemplo, hay un cadáver de por medio, podemos ir al forense y a lo mejor nos da información sobre el cadáver. Podemos preguntar a personajes de la mitología Holmes. Podemos preguntarle a Watson, podemos preguntarle a Mycroft Holmes, el hermano de Sherlock, al inspector Lestrade, e incluso podemos ir a preguntarle a Sherlock. Lo que pasa es que Sherlock normalmente te va a dar mucha más información y... No pasa de tu culo. No, te va a dar información, pero es... Normalmente... Infoxicación. No, te lo da todo. Es decir, te dice: a ver, ¿no has visto que había esta marca de tabaco, por ejemplo? ¿No has visto que había esta marca de tabaco y que este hombre salía de este lugar y que tenía un ticket, sabes? Te va diciendo las cuatro pistas claves. Dice: ¿sabes qué? Esto, esto y esto. Imbécil. Es como que Sherlock es el nivel fácil. Sí, preguntarle a Sherlock es un poco como mirar la guía, al fin y al cabo. Sí. Al final, ¿qué vamos a ir haciendo? Pues, entre las pistas que vamos recopilando por nuestros viajes por Londres, consultando los periódicos, porque claro, todos los casos tienen unas fechas. El juego viene con periódicos y ahí podemos encontrar... Madre mía. Tanto pistas que nos pueden ayudar a resolver el caso, o a indicarnos por dónde ir, o pistas falsas que nos van a liar aún mucho más. Pero en este caso, con todo eso vamos a ir dibujando realmente el caso. Vamos a ir viendo qué es lo que ha pasado, lo que nos toque resolver. Y llegado el momento, es decir, cuando nosotros queramos, según lo que hayamos ido recopilando, vamos a decir: vale, intentamos resolver esto. Y entonces, es cuando ya terminamos de jugar y nos vamos a la parte final del caso, donde tenemos, supuestamente nos encontramos con Sherlock y nos hace una serie de preguntas. Realmente Sherlock no nos va a preguntar, a ver, no te va a decir, a ver, cuenta. Te va a pillar. Ay, que te pillas. Sí, es como el examen, ahí como que no has estudiado. No. Sí. Pero no es, ah, venga, cuéntame, ¿qué ha pasado? No, te va a hacer una serie de preguntas concretas sobre el caso. Por cada pregunta que respondas te va a dar una puntuación. Aparte, hay una serie de preguntas que sobre aspectos que quizás no tienen que ver con el caso, pero son como, yo qué sé, como tramas secundarias que, si por lo que sea has dado con ellas, pues te dan una bonificación. Sí, sí. Hay, por ejemplo, en uno de los casos hay una de las preguntas era... No hagas tampoco mucho spoiler, bueno, porque... Tenía que ver con un collar. Tenía que ver con un collar que no tiene nada que ver con el caso y de repente te encuentras con la pregunta, una pregunta que es ¿qué pasó con el collar de la condesa? Y dices tú, ostras, ¿qué collar? Si estamos investigando... Pero eso al final es todo bonificado. Entonces, al final, tú comparas tu puntuación con la puntuación de Sherlock. ¿Vale? Sherlock normalmente lo va a hacer todo de puta madre. Sí. Y le vas a comparar tu puntuación y vas a decir, joder, soy loser. ¿Qué pasa? Que además, el juego te penaliza si has ido visitando muchos sitios. O sea, al final, el juego lo que te premia es que des la solución al caso visitando los menos sitios posibles. Usando las menos pistas posibles, realmente, que es a lo que se refiere al juego. Pero hay veces que realmente compararte con Sherlock es lo de menos. Lo que realmente mola de este juego es la sensación de ir investigando, de ir llegando tú a las conclusiones y descubrir lo que ha pasado. Luego al final, pues mira, si lo haces mejor o peor que el mejor de los detectives, pues mira, eso ya es otra cosa. Aparte, Sherlock te va a contar cómo llega él a esas conclusiones y los pasos que va dando. O sea, para que tú veas, diciendo, para que veas que el juego no te tanga, dices, hostia, es verdad, yo lo he hecho mejor en 10. En 10 pasos, pero Sherlock lo ha hecho en 5. Te ves los 5 pasos en los que ha hecho Sherlock y dices, anda, coño, pues sí, se podía hacer. O sea, comparas. Sí, no es que Sherlock haya visto fantasmas en una habitación o cosas extrañas. Es decir, todo lo que ha visto Sherlock lo podías haber visto tú. En ese sentido, el juego es lo que tiene. No es un. No es que Sherlock de repente ha dicho, pero es que no miraste debajo de la alfombra, claro, porque no me dejaste salir. Es un juego que va de 1 a 6 jugadores. Lo puedes jugar en solitario o lo puedes jugar con 6 colegas, pero quizás a 6 ya es demasiado. Se va, yo qué sé, es mejor jugarlo a 4, 5 sí, como mucho. Sí, 6 por el tiempo. Pues sí, puede ser como un podcast, que todo que se alargue en este. Se alargue, efectivamente, gracias. Pero me la estás devolviendo, cabrón, pero esto lo merecía, lo dejamos la semana pasada. En resumen, el juego es más quizás la experiencia que las propias mecánicas, que tiene. Y el mayor problema que tiene es la rejugabilidad. El juego te viene en 10 casos y obviamente no tiene ninguna rejugabilidad, porque una vez ya lo has resuelto, ya sabes los pasos que hay que dar, ya sabes lo que ha pasado y ya no tiene... Bueno, pero sabiendo una vez la mecánica es fácil hacer una aventura propia, por así decirlo. El problema es que no tiene ningún máster. Si tú te haces la aventura, la haces para el resto de la gente. Claro. Pero hay mucha gente que ha colgado aventuras por ahí. Efectivamente, hay bastante comunidad. La rejugabilidad que tiene este juego es, una vez después de haberlo jugado tú, hacer tú de narrador a otras personas y tú como calladito haciendo tú siendo Sherlock, o la cantidad de, porque hay un montón de editoriales que han sacado ampliaciones hechas por... Sí, lo bueno que tiene el juego es que es un juego que se publicó en 1981 y tiene un montón de ampliaciones. Aquí se ha publicado en español por Edge Entertainment y por lo que me ha comentado gente por ahí, el juego ha vendido muy bien y es muy posible que varias de esas ampliaciones terminen saliendo en nuestro país en castellano. Pero vamos, que pensad también que es un juego que son como unos 30 y pico euros y te ofrece, sí, son 10 casos, vale, te lo pules, depende de la velocidad que te haya jugado, porque un caso te puede llevar 3 horas. Pero, joder, un juego que te da 10 experiencias tan buenas, la verdad es que es un juego que es muy, pero que muy bueno, y ahí ya es calcular cuánto te merece esos 40, esos 30 y pico, 40 pavos que te puedas llegar a gastar. Sí, porque en el fondo no deja de ser un libro y un mapa. No deja de ser más que eso, pues ese tipo de cosas. Un libro y un... Es decir, un libro, un mapa de Londres y en los periódicos. Son 4 cosas lo que viene. Y eso es todo. A mí la verdad es que es un juego que, después de probarlo, me ha gustado muchísimo. Y es un... A pesar de que es un juego bastante, bastante viejo y se nota en algunos aspectos, pero es muy, pero que muy recomendable si te gustan los juegos de deducción. Es un juego muy chulo, sinceramente. Yo que sí, yo creo que los que estamos en la mesa solamente lo hemos jugado tú y yo. Que es un juego que merece mucho la pena por lo que tú dices, por la experiencia, lo que hablábamos en la semana pasada de Dark Souls, la experiencia de derrotar al jefe final, pues la experiencia de coño, pues iba bien para resolver el caso y lo resuelto, aunque lo haya resuelto en 15 pistas y ser lo que en 3, pero la experiencia de coño, que al final lo he sacado. Pues eso es, si tenéis alguna duda, os la resuelvo encantado. Qué bonito, ¿no? Esta música, no, queda muy bonita. Creo que podemos pasar a hablar de otras gentes que también se meten cosas en su trabajo. Cierto. I am a real Real American. Sí, así con la música del inmortal Hulk Hogan comenzaba la edición 30 de WrestleMania, el evento más importante de la lucha libre profesional que hace la WWE. Y bueno, para eso estamos aquí ya. Para cerrar el programa hablando de estos hombres sudorosos que se pegan. Que hacen como que se pegan. Bueno, algunos se pegan de verdad, porque no se lo dicen. También es verdad, también es verdad. Pero bueno, pegarse lo que es pegarse. En su casa podrán hacer lo que quieran. Sí, que se lo digan en el ticket con la mujer que le enseñaba sumisiones en casa. En el combate de Brock Lesnar todos teníamos miedo de que a él no lo hubieran avisado. Sí, estábamos acojonaditos. No adelantemos los acontecimientos. Bueno, WrestleMania número 30, pues es la edición 30. Llevan ya 30 años con este pay-per-view, que es como la Super Bowl de la lucha libre. La final de la Copa del Rey, su equivalente español. Bueno, la gran fiesta del deporte en España. Sí. Salvándola mucho las distancias. Bueno, como era la edición número 30, pues vimos por allí muchísimos representantes del mundo viejuno del wrestling, comenzando precisamente por Hulk Hogan, que por fin volvía a la WWE, aunque era solo para llevar el micro, sí, y hacer una promo de media hora, en la cual... Tampoco está para hacer mucho más. El hombre, hay que reconocerlo, hace no mucho le operaron de la espalda otra vez, ya lleva no sé cuántas operaciones entre la espalda, la cadera, ya está, se lleva más chapa que el rey, o sea, así es que... Así está como está. No, pero se le veía pelazo. Por lo que se dejaba ver por debajo del, la peluca, del la pañuelo, pelazo, porque ya sabemos que el frontal tiene. El frontal le llega a Cuenca. Todo bronceado. Sí, eso sí, claro. Lo que tiene vivir ahí. En Venice Beach. Claro, es que ahí es eso. Pero bueno, apareció como siempre con esa boa de plumas, con su camiseta de Hulk Rules y con los mandamientos de Hulk. Que en la parte de atrás, uno de ellos era: toma tus vitaminas. Y a mí, yo no pude más que acordarme del Celebrity de Hulk Hogan, en el cual se tomaba sus pastillacas. No se rompió la camiseta, ya no está para romper camisas, ¿eh? Y es que quizás, si se rompió la camiseta, ya de por sí con la camiseta ya decías, bueno, va, aparenta. Si se quita la camiseta, no, a lo mejor se rompe el brazo. Se rompe otra vez la espalda. O se ve el corcho pan de abajo ahí. También. Después, mientras Hulk Hogan hacía su promo diciendo lo feliz que estaba de estar en WrestleMania 30 y de confundir el nombre del estadio. Sobre lo cual ya han sacado bastantes camisetas incluso. Correcto. Es que todo lo que sea vender, la WWE lo hace muy bien. Pues, confundió el Superdome de Nueva Orleans con... lo llamó Silverdome. Y entonces pues hubo alegría y jolgorio. Durante todo el programa estuvieron recordándole. Y los tres siguientes hasta ahora... Sí. El propio Hulk en el Raw del día siguiente se rió también de ese asunto. Después apareció por allí el amigo Stone Cold Steve Austin, otro que tampoco está para luchar. Esta vez este porque... Está para beber. Está para beber, correcto. Siempre. Este siempre hizo pues también el numerito de las cervecitas, que siempre viene muy bien. Gritarle a Hulk Hogan. Que siempre viene bien también. O sea, es alguien que invita a que le griten. Así es gritable, Hulk Hogan es gritable. Esas pintas que me lleva y ese bigote, a ver... Bueno, pero eso ya es un... Los bigotes, ahí... Y luego salió nuestro Hércules particular. Y salió The Rock. Ahí también. The Rock ya... The Rock es como el doble de The Rock, ¿no? O sea, sí. El doble de volumen. Madre sí, mía. Sí, sí, sí. No, es que ha generado músculos encima de músculos. Ha generado hasta memes sobre los músculos nuevos de The Rock. Es increíble. Pero bueno, pero salieron ahí, hicieron ahí el paripé, los tres ahí viejunos, hablando sobre... las eras de la WWE, las generaciones y tal, y bueno, pues todo muy vintage. Antes todo esto eran luchadores. Es verdad. Era un momento muy revival de, claro, pues eso, decirle a la gente, mirad, que ya... Yo introduje el DDT en la lucha libre y estas cosas. ¿Habéis visto la de The Wrestler? Es que me suena mucho la historia y no sé de qué. ¿Ves? Pues este tipo de cosas. Y luego ya pues ya metiéndonos ya en harina y en palos, pues... Que los hubo. El primer combate que se midió, porque hubo antes un combate que fue solo para el público, que fue... Los famosos, el típico preso, como se mide también por YouTube normalmente, y sí, ahora lo miden también con la network que se han montado. Sí, la WWE Network. Que la repetían en cada pronuncio y cada vez que salió Hulk Hogan y lo dijo, salió Stone Cold y lo dijo. Hay que vender. Increíble. Pues el combate lo habría Triple H contra Daniel Bryan, y el que ganase combatiría al final en el main event contra Randy Orton y Batista por el título de la WWE. Wow, wow, wow. Es que no me... ¿Cómo lo dicen? Es que ellos lo dicen muy bien. Es que siempre lo intento decir en inglés. WWE. Sí, que... Vale. Pues competirían en el último combate por ese título y por el de los pesos pesados. Recordemos que Randy Orton es el campeón de ambos títulos en este momento. Entonces, Daniel Bryan combate contra Triple H. A mí ese combate... Vale, Triple H es que me sigue pareciendo Dios, pero es que es otro que ya comienza a estar bastante cascaete. Hombre, lo que tiene es follas a Stephanie McMahon. También, es que esa hembra le... O sea, ¿tú no estarías así de cascado con eso en la cama? Posiblemente, porque tiene que exigir. Pero bueno, el combate así es potable, y quizás más por Triple... No tanto por Triple H, que aunque bueno, aunque este viejuno sabe mover todavía en el ring, sino por este nuevo talento que es Daniel Bryan, que me sigue pareciendo uno de, vamos, de lo mejorcito que hay ahora mismo en la WWE. ¿Este es el Hillbilly? No, bueno, el depende. El Hillbilly, pero el que no es Hillbilly. Sí, el que parece. El que solo parece. Pelo corto y mucha barba. Correcto, sí. Es un luchador muy... También que pega salticos y vuela. Y que si yes. Es que he notado que hay mucho Hillbilly, ¿no? En la WWE. Sí. Han metido ahora la nueva era de los barbudos. Tampoco son tantos, pues son 4 o 5. Pues hacen ver mucho, ¿eh? Se lleva, sí, se lleva. Es que tres que son muy grandes, tío. Que los tres guayas son grandes y meten hostia como panes, o sea que... Luego hablaremos de lo guay. Pero vamos, este combate me pareció que para abrir la resumida estuvo bastante bien. Sí, fue de lo más digno de todo el evento. De todo el evento. Ganó Daniel Bryan, con lo cual Daniel Bryan se enfrentaría luego en el main event, en el último combate. Después de esto, bueno, por cierto, durante todo el combate la señorita Stephanie McMahon acompañando a su marido. Mostrando piernas. Bien, el siguiente combate, y este ya es el combate también, ya el primer combate vergonzante. Empezamos con la fiesta. Sí, los New Age Outlaws, que son unos señores que han sacado del asilo, ahora cuando os dirá quiénes son, contra The Shield. Dos hombres que llevan en la WWE de la época de los 90 y por aquel entonces, que se medio retiraron hace unos cuantos años, ya están bastante cascaetes y les han recuperado. Ya ya están haciendo una especie de nuevo DX, de ayudantes de Triple H, porque también tuvieron su relación con DX, sobre todo Road Dog, con X-Pac. Y ahí están, pues es un poco como de ayudantillos de la parte corporativa, que representan ahora mismo sobre todo Triple H y Kane. Que por cierto, Kane vuelve a vestir la máscara. Cierto, eso me ha parecido leer. De la última semana, si no recuerdo mal. Gracias a Dios. Pero que se quite el traje del todo, al menos. Eso parece que va a hacer. No se le ha visto nada más. Al menos tenía la máscara puesta en un estante con una tapita y todo, como si fuese una cosa de Madrid, Kane. Sí, es que recordamos. De Torrejón. De Torrejón de Ardo. Es que recordemos que, bueno, antes fue, la verdad por delante, muchos de nosotros, salvo Watt, no estábamos siguiendo con asiduidad la WWE, veíamos algún pay-per-view poniéndonos al día con WrestleMania. Y claro, pues, Al prepararnos para WrestleMania descubrimos que Kane, el monstruo rojo, el hermano del enterrador, ahora era ayudante de Triple H y de los McMahon, y que va por ahí con traje. Y pelo. Y traje y pelo y pareciendo una persona normal. Mm. Cuando este señor ha sido un psicópata que iba con máscara, que prendía fuego a todo. Que hizo una película precisamente basada en este gimmick que tenía de psicópata, hicieron una película basada en ello, pues... Pero aquí ya tuvo un momento cómico con Daniel Bryan que a mí personalmente ya me empezó a hacer un poco de mosca detrás de la oreja. Que aquello del Team Hell No y la terapia de grupo entre Daniel Bryan y Kane, pues sinceramente olía un poquito mal. Me alegro de habérmelo perdido. Sí, a Kane parece que lo han utilizado de... ¡Felicidades! Lo han utilizado de desahogo cómico y luego pues lo han puesto de cabronías. Y ahora pues va por ahí... De cabronías corporativo, sin máscara y con zapatos y pantalones. Correcto. Sí. Y si se tiene que meter al ring para zurrar a alguien, lo hace así. Entonces claro, pues de verdad, no, Kane, ese no es el camino. Por ahí no va bien, chicos. Por ahí no. Entonces, pues bueno, pues estos New Age Outlaws, que son también coleguitas de Kane, se pegaron contra The Shield, que es otro grupo de chavales que están teniendo bastante proyección ahora mismo en la WWE. Mucha proyección, llevan un año y pico dando por ahí, y empezaron también siendo, pues como los New Age Outlaws, siendo una especie de grupo de ayuda de la corporación, hasta el cargo de Triple H, que era quien le daba las órdenes, y ahora se han cansado de eso y están intentando montar un poco de caos en WWE, y para el próximo pay-per-view en concreto, bueno, fíjate, tenemos eso, ya lo adelantaremos después, al final cuál va a ser uno de los combates que hay preparados, porque va a intervenir The Shield contra un grupo también clásico de WWE durante los principios de los 2000 que se ha vuelto a unir. En cualquier caso, este combate tampoco duró demasiado, fue unos 3 minutos de combate en el cual ganó The Shield. Fue un combate lamentable que duró 2 minutos, sí, me parece, es decir, 2 golpes. En concreto, 2.59. Pues lo tengo ahí, récord. 3 pipas, sí, y fuera. 2 veces a promo, finisher y para casa. Después vino la Battle Royale homenaje a André Gigante. Una Battle Royale, para los que no lo sepan, de hecho, si hay gente todavía que está escuchando esto, sí, esta gente está hablando sobre wrestling y seguís ahí. Llevamos 10 minutos hablando de wrestling. Sí, Pressing Cats. Sí, bueno. Sí, tío, sudoroso, haciendo como pensando. Si aún estáis ahí y no sabéis lo que es una Battle Royale, enhorabuena. Es decir, estáis escuchando esto sin saber, estáis escuchando sobre wrestling sin saber, lo cual es bueno. Una Battle Royale son 30 tíos encima del ring, zurrándose, y solo puede caer uno. La forma de eliminar a los luchadores es echándolos de por encima de la tercera cuerda. ¿Cuerda? Y que los dos pies toquen el suelo. Correcto. Entonces, esta era una Battle Royale homenaje a André el Gigante, que murió hace unos cuantos años, y bueno, pues como la... Han aprovechado ahora para sacar pasta y decir, vamos a hacerle un homenaje a este hombre, que no tenemos nada que hacer. Entonces, pues bueno, entre estos 30, pues tanto luchadores un poco más consagrados como la típica Escoria y Morraya, que están ahí para cubrir minutos. Que no valdrían ni masillas de Power Ranger algunos. Pero bueno. Rescatando todo el roster que tienen, toda la gente que había por allí. ¿Tú tienes algo que hacer el domingo? No, pues, al Battle Royale. ¿Tú tienes algo que hacer el domingo? No, al Battle Royale. En general había mucha gente grande. Ahí ya hablamos que tuvieron que poner un buen refuerzo en el ring. Sí, que estaban que Big Show, la mayoría de la gente que era Mark Henry. El gran Khali. Khali. Tuvieron que hacerlo más visto. Big Armstrong, que también es otro monstruenco. Lo que yo no sé es cómo aguanta todavía Gran Khali en pie, con todos los problemas de rodilla que tiene y cómo se mueve. Es una cosa que sigue. Es el Pau Gasol. Es de Power of Curry, tío, de Power of Curry. Yo creo que este combate se hizo más que nada porque era la WrestleMania 30 y que había haber, pues eso, tenía que estar el Rooster prácticamente en pleno, tenía que estar ahí. Había que la estar WrestleMania algo, sí. 30 bueno. Y tenían que estar. Este combate lo ganó Césaro, que es otro chaval que también le están dando bastante push. No push de este que cuando te metes un granito, sino impulso en... No es necesario, coño. Bueno, ya por meter un toque. Aparte de los 30 tíos sudorosos en un claro, ring, no, pero como cuando subo el programa siempre pongo que hay lenguaje explícito, pues para que lo vaya, porque vale. Estábamos comedidos. Ollas, vale. Ya hay más ya lenguaje está. Bien, explícito. Gracias. Entonces, esto lo ganó Césaro, que como digo, le están dando bastante. Le están dando bastante impulso también. Ahora, por ejemplo, en el último round también ha cambiado de manager. Ha dejado de rejuntarse con. No, Swagger y el hombre del otro de los bigotes. New American, ¿no? Sí, estos son los que. Sí, estos son los ahora que llevaban se el. Ha ido con el famoso Paul Heyman. Paul Heyman. Hombre, Paul Heyman. Pero Paul estos Heyman. Son los que llevaban el rollo de fuera inmigrantes. ¿Ocurrió? Espera, ha ocurrido. Hola, Cordero. Y llega Cordero a la casa de mi hermano. Saluda a la audiencia, por favor. Hola, audiencia. Por decir. Es la primera vez, llevamos advirtiendo que lo grabábamos en la casa de mi hermano, que puede sonar el perro, el timbre. Ocurrió. Ha ocurrido todo bien. Gente ninja pasando por aquí sin hacer ruido, ¿sabes? Bueno, pues entonces. Sí, llevaban más o menos ese cuento, aunque es un poco extraño cuando Césaro está representando una identidad que es europea. Porque el personaje de Césaro supuestamente es suizo. Ahí vamos. Entonces a mí personalmente me chocaba un poquito de Wii de los Real Americans, sí, pero este de americano tiene lo que yo. El queso. ¿Que era suizo? Supuestamente el personaje es suizo. Pues, quieren hacer la segunda colonia americana el luchador, en Europa según occidental. Wikipedia, y no recuerdo mal, creo que era canadiense. Siguiente combate, John Cena contra Bray Wyatt. También otra. Este me parece también este otro gran combate. Gran combate, y muy buenas promos de los Wyatt. Sí. Yo estoy diciendo, para mí fue casi de lo mejor. Esos son Hillbilly, Hillbilly, sí. ¿Verdad? Sí. Rollito medio vudú de este de Louisiana. Louisiana, de los un alambique de mi casa y de estilo. Y, cosas para quedarte ciego. Y luego a mí personalmente el combate me gustó bastante. Tuvo sus cosicas. A mí personalmente el grupo este de los hermanos Wyatt. Desconocí totalmente su existencia hasta que he vuelto a ver un poco WWE y me parece de los mejores gimmicks que se han hecho hasta ahora en los últimos años. Lo que tú dices, ese rollo de culto ahí. Sí, el vudú, los juegos mentales que lo utilizan mucho, como la época clásica de Undertaker y de Kane, de te voy a putear. Sí, juego, me voy a reír de ti en tu cara. Jugaba mucho con John Cena en este combate de joderte el legado, que siempre ha sido el chico bueno, el que nunca ha golpeado con una silla a la espalda, y lo vas a hacer hoy. Y ese tipo de cosas. Que nunca se provocaba que descalificasen para ganar, cosas así, pues luchaban contra eso. Y en el próximo pay-per-view, que es a principios de mayo, lo que han establecido es un John Cena contra Wyatt en un Steel Cage. Mira, y le he hecho suena a Cena ahora. Mira, sobre todo cuando le llamo Cena y no Sida, ¿no? Sí. No, pero lo reconozco, leo Frikipedia, hola frikipedistas. No, John Cena también es un, vamos, a mí es un luchador que no me gusta demasiado, me parece que es un Pokémon, solo tiene tres movimientos. Sí. Y no olvidemos, y encima le cambiaron el nombre cuando hicieron el cambio ya brutal para conseguir el rating de todos los públicos, que para mí es una de las peores cosas que ha podido hacer una empresa dedicada a un negocio como este, es obviamente destinar su target, o sea, su público objetivo, un público, todos los públicos. Que sí, que es un cuento, pero coño, tenía más gracia antes cuando se pegaban con sillas y había sangre y era supuestamente al menos para mayores de 14 años. Eso estamos todos de acuerdo. Por eso me gusta mucho además esto de los hermanos Wyatt, porque es un poco esa vuelta. Sí, pero van a personajes. Sí, pero sí, menos pero cómicos. Antes, pero si hubiesen estado antes, a lo mejor si hubiesen sido bastante más radicales. Es decir, antes ¿Unos de este Wyatt cambio contra Dudley o algo así? Sí. ¿Me estás diciendo? Miedo me da eso. Eso hubiese podido salir. Ahí podría haber salido cosas malas. O contra los Hardys, que sí. A eso se les tomaba el pelo enseguida. A los Hardys habrían comido, está bastante interesante. Bueno, el combate, como no podía ser de otra manera, lo ganó el novio de América, Superman Cena. John Cena. También hay que darse cuenta que últimamente en los eventos a John Cena se le abuchea. Bueno, o sea, los eventos y en los programas se la buchea, la mayoría, la gran parte del público le. Porque los Wyatt han conseguido mucho apoyo también por eso del resurgir de un cierto antiguo estilo que había en la empresa a la hora de crear los personajes y las historias, y porque ofrece también un estilo de combate que es muy vistoso. Porque hay que reconocerle que son tíos muy grandes físicamente. Pero que se mueven muy bien. El propio Bray Wyatt es un tío gordo, que las cosas son como son. No es un Terremotor Quake de nuestra época, pero es un tío grande y gordo. Y hostias, el finisher que hace. Hay que darse la vuelta así. Bueno, no olvidemos que a la gente que nos gusta el wrestling, obviamente, sabemos que no se pegan de verdad, pero que lo que nos gusta es las coreografías de los combates y las historias. El teatrillo que se monta, la telenovela, el pasión de gavilanes con hostias que montan, es lo que nos gusta. Sí, entonces, es lo que hemos dicho siempre, que ¿verdad? Esto no hay que verlo como un deporte, sino como una serie de televisión, con sus buenos, sus malos, sus tramas, su... Porque si lo ves como un deporte, pues claro, que no la ha dado, pues claro que no. Claro, aunque si viviéramos en el sur de los Estados Unidos, no, en un pantano o lo que sea, no lo queríamos, estaríamos indignados si alguien nos dijera que el wrestling no es real. Tú, que nos perdemos el pressing, trae para acá el cocodrilo ese que cocina mal. Bueno, siguiente combate, y aquí ya es ya cuando podemos ya marcar un inciso. Sí, es el sonido de sus pelotas al golpear contra la lona. Funi, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras, Funi? Españoles, el enterrador ha perdido la racha. 21-1. Y contra Brock Lesnar. ¿Por qué? ¿Por qué contra Lesnar? ¿Por qué? ¿Pero por qué no le dijeron a ese tío que no era de verdad? Bueno, varias cosas sobre este combate. Primero, la noticia obviamente de eso que es que el enterrador pierde la racha, pero no olvidemos también que el enterrador suele tener control creativo sobre su personaje. Es decir, el enterrador, si ha perdido la racha y contra Brock Lesnar, es porque él ha querido. Sí, porque ha dicho que sí, ha dicho perfecto, tira para adelante. Eso es una de las teorías, o quizá el planteamiento más lógico. Pero claro, si uno ve el combate, observa que Undertaker llega a un momento en el que está como para mandarle al asilo y darle una palmadita en la espalda. Porque sí, es como, vale, hijo mío. Estamos poniendo una silla de ruedas y una manta por encima. ¡Ay, qué bonito! Y darle un beso. Sí, es decir, hay momentos en el combate en el que. ¡Para darle el ataúd! Hay momentos en el combate en el que Lesnar se queda mirando a Heyman como diciendo. ¿Y qué coño? ¿Sigo? Es decir, ¿sigo o no sigo? Y eso también ha dado lugar a uno de los rumores que se está moviendo, que sigue moviéndose en estos días sobre el final del combate, que pudiese ser un final bastante improvisado. Por eso, aparte, la sorpresa tan generalizada en todo el mundo, Y también, pero claro, es que es uno, si uno ve el combate, simplemente viéndolo, dice, hostia, es Undertaker, no. O sea, no. Pero esto tiene su razón, y es que Undertaker, al principio del combate, sufre una conmoción cerebral. No, al final. Durante el combate ya estaba groggy. Está medio groggy. De hecho, el peso del combate lo tiene que llevar Brock Lesnar. Lo tiene que llevar Brock Lesnar, que a nivel técnico, para llevar un combate, no vale. Es incapaz. Por eso el combate queda como queda. O sea, tiene prácticamente el nivel técnico que nuestro protagonista posterior, el último guerrero, del que ya daré algún que otro detalle... que se puede observar en uno de los documentales que de los DVDs que sacó WWE sobre él. Y es que es eso, Brock Lesnar a nivel técnico para llevar un combate y controlar él, lo que hay que hacerse, no tiene nivel. Él sabe dar hostias y... empujones y cuidado como te haga una llave, que lo mismo te jode el cuello. Uh-huh. Que no sería la primera vez. Pero al final del combate sorprende a todo el mundo. De hecho, son impagables. Si buscáis en YouTube las reacciones al final del combate, toda la gente en el Superdome se queda totalmente alucinada, porque nadie esperaba que el enterrador pudiera perder este combate contra Brock Lesnar. Ahora ya se habla de la retirada del enterrador, si se lleva ya a cabo, si esperarán a otra WrestleMania y que sea un combate contra Sting, que ha sido firmado por la... por la WWE. ¿Sting, el de Polis? No. El otro. El que en un tiempo también fue compañero de Ultimate Warrior. Que dijo que nunca firmaría la empresa de McMahon. Pero nunca digas nunca. No, así. Pero el combate del Taker fue... Ya sea por una cosa, ya sea por la conmoción, ya sea por tal... Es que daba pena ver al Taker. Daba pena verle. O sea, y el Taker lleva... Yo creo que el Taker lleva retirado 3 años, lo que no nos lo han dicho. Hace su combate al año. Su combate en WrestleMania. Tiene su negocio. Creo que recordar que era en Florida. Él es inversor mobiliario. Y tiene también una asociación de... para ayudar a perros. A los animalitos, sí. Que lo hizo con la Sara. Pero vamos, que se dedica a los pisos. Pero la cosa de todas maneras, vete a comprar un piso y que te salga. Sí. El señor Mark Calloway, con esos 2 metros y pico que mide, lo vamos a firmar y te hace la garra ahí, ¿eh? Señor Undertaker. Sí, firmas, claro que firmo. Pero la cosa, desde luego, fue grave, porque al final el enterrador acabó en el hospital con una conmoción cerebral, que en principio tuvo lugar durante el combate. Y es eso, nada más cuando se le ve salir, que tardó 5 minutos para levantarse. Sí. Porque es que no podía, de esto que le veía bracear buscando la cuerda, dices, pero... Que todos pensamos que se interpretaba muy bien la paliza, pero... Nosotros pensamos diciendo, míralo, cómo lo vende. ¿Cómo lo vende? No, qué coño. Estaba mal, de verdad. Estaba gilipollas perdido. Pero este era el final de la racha Undertaker, y como dice este lema que ha salido ahora en internet, las rachas terminan, pero las leyendas perduran por siempre. Oh, esto, qué poético. Oh, qué bien te ha quedado. Qué poético el día que ha muerto García Márquez. Sí. Que ha muerto Gabo. Bueno, el siguiente que combate... Que se ha acabado lo del Barça, o sea que... También, el fin de... Fin de ciclo. Fin de ciclo. Eso está muy bien, porque si te tiras toda la vida diciendo que los ciclos terminan, en algún momento tienes razón. O sea, el periodismo deportivo de este país es así. Es así. En fin. Después viene yo lo que... Pero todo coincide, tú fíjate, Undertaker, lo del Barça, sí. Y a ver, García Márquez, ya está. Era el signo galáctico, o sea... Sí, mueren de 3 en 3. Bueno, también recordemos que ha muerto el último guerrero que habéis comentado. Sí. Y eso lo vamos a dejar para el final. El siguiente combate no vamos a decir mucho más. Es un Jota Lee contra... Una Battle Royale de Divas. Es un fallo totalmente de organización. Lo mejor de la organización. Que va, ya ni siquiera van medio vestidas como antes. Pues ya está, lo mejor de la... Que antes iban medio vestidas. Sí, claro, pues. Ahora van medio desnudas. No, ahora van medio vestidas. Ahora van tres cuartos vestidas. No, pero un error totalmente a la hora de diseñar. Para lo que se veía, estoy a dieta. Sí, de este combate nada reseñable. Es un combate de divas. Hay algunas divas que a nivel técnico. Sí, eso todas. Y hay algunas que a nivel técnico son muy buenas. Tan buenas como puede ser cualquier hombre. Y otras que solo están ahí para mover el culo. Y eso es así. Y levantar los brazos y que le den una hoja. Lo más reseñable de este combate es el. Como decía Víctor, y como comentábamos mientras veíamos el programa, el error de ponerlo justo después de lo de Undertaker. Es como decir, te acabas de pegar el super bajón de la vida porque ha perdido la racha, y estás diciendo como, no me lo puedo creer que la haya perdido, y de repente te ponen a las jamonas y dices, no tengo ganas de verlas, es que estoy cagado. Eso también es... Bueno, habrá uno que dirá, sí, mata las penas. De los puntos que valora la gente que está promoviendo el rumor que he comentado antes, de que hubiese sido un final improvisado... Por Brock Lesnar, de esto, ¿qué coño pasa? ¿Qué hago? Va, pues lo hago pin. Claro. Y tal, y claro, desmonta todo el organigrama de... Sí, que a lo mejor era otra victoria del Taker, sí, todo era alegría, su unión, y de repente las pibas... Porque tienes, está... te ponen ahora a las 12 pibas a pegarse para que la cosa se tranquilice un poquito y ya te mete el main event. Pensarlo también desde ese punto de vista. Estás tocado por lo del Taker, que ponen a las niñas para tocarte. El último combate, Daniel Bryan, que había ganado el combate inicial para acabar en esta triple amenaza, contra Randy Orton, que está en posesión de los dos títulos principales del WWE, y Batista. El hombre que pasaba por ahí. El hombre que pasaba por ahí. ¿Qué decir de este combate? Bueno, Batista, que ha vuelto a la WWE y lo hace ganando la Royal Rumble y teniendo el main event en WrestleMania. Yo cuando alguien se lesiona en la WWE y está cerca la Royal Rumble, sabemos que la va a ganar, porque ya lo hizo Cena, también lo mismo después de su lesión. Pero ¿esto qué es? Randy Orton, que sigue siendo uno de los mejores luchadores de la WWE. Eso no creo que haya mucha duda en ese sentido. Y Daniel Bryan, que es uno de los jóvenes talentos. Daniel Bryan, que pusieron un vídeo chulísimo de toda su trayectoria de estaba en Ring of Honor y todo esto. La verdad es que la WWE, vender los combates, los vende muy bien. De este combate, ¿qué os pareció? A mí me pareció también bastante majo, aunque estuvo bueno, muy bien el golpe en la espalda con el televisor, el RKO de la combinación de Batista Bond con un RKO encima de las mesas de los comentaristas franceses, que les tenían ahí porque era Luisiana, y claro, como esos son medio franceses, pues aprovecharon el asunto fue que iban a zurrar aquí a Daniel Bryan, desmontaron la mesa de los franceses y uno de los monitores, en lugar de sacarlo fuera de la mesa, Randy Orton lo empuja hacia los comentaristas y caen debajo de la mesa. Claro. Al caer, justo haciendo el RKO en esta combinación, Randy Orton cae en la tabla y se mide el lomo. Justo, y se mide el lomo con los típicos televisorcitos que tienen las mesitas de los comentaristas del Pressing Cast que todos conocéis, dejándose una buena marca y dejando bien abollado el televisor. Uno de los momentos más hilarantes, porque se veía a Randy Orton, que era el que verdaderamente estaba siendo doblado. Y estaba preparado que tenían que venir unas camillas a llamarse a Bryan, que era el que debería haber salido peor. Pero yo me imagino a Randy Orton diciendo, gracias, de mi camilla, ¿no? Y también vemos a Batista, que también mira como diciendo, tengo que coger a Randy Orton, pero es que Randy Orton se ha enlomado y no se mueve. Y no se mueve, ¿a quién cojo? Al que está bien, porque sabemos que está bien. Y poco después hizo una aparición otra vez Triple H y Stephanie McMahon para darle más cariño a Daniel Bryan, y podemos volver a observar una de las mejores cosas que tuvo todo el pay-per-view, que fue el culo de Stephanie McMahon en primer plano. Sí. Ocupando casi, de venderlo bien. Ocupando casi todo el ringside, pero hay que reconocerlo, que lo merece. Está claro. Y fue de lo mejor del pay-per-view. Sí. Está claro que la WWE es un producto para toda la familia. Sí. Sobre todo para los pequeños, los más jóvenes de la casa. Y eso en los 80 vale, los pero ahora está internet, hombre. No, ahora ya existe con tu viaje, Haster. El combate lo gana Daniel Bryan ante la sorpresa, sobre todo de Batista, que hizo su tipo de ¡ay, me llevo las manos en la cabeza! A Batista no se lo contaron tampoco. Sigo diciendo que a Batista no le cuente a los finales de los combates. Le dicen, el combate termina aquí, pero siempre hay algo que... Y al final espectacular, pues Daniel Bryan alzándose con los dos títulos. Levantando los dos bracicos, pese a que uno de ellos había tirado toda la noche haciendo el cuento de que le dolía tanto que no podía ni moverlo. Sí, cierto. Pero en cuanto le dan el cinturón, hostias, hombre, que esto cura. Esto es mejor que el reflex. Y en este combate podemos también destacar que ha servido para que Triple H, Batista y Randy Orton se vuelvan a unir en Evolution como equipo para medirse otra vez medirle el lomo a The Seal. Mira, el próximo pay-per-view. Esto veremos. Eso pinta Stream bien. Rules. Eso pinta bien. Al final habrá que... Vamos a ver si volvemos a coger el ritmo de ver los pay-per-view. Sí, por lo menos los pay-per-view. Sí, ¿verdad? Bueno, el otro momento cumbre de la WrestleMania es cuando aparecen los luchadores que fueron introducidos en el Hall of Fame. Uno de ellos fue el último guerrero. Al día siguiente de la WrestleMania... A los dos días, el martes. Fue el lunes cuando aparece en Raw. En Raw aparece, es la última aparición del último aparece guerrero. Ya, personalmente lo estuve viendo. Yo le vi mal. Peor. O sea, estaba blanco como la camiseta del Madrid. Y el momento de hacer su típico gesto agarrando las cuerdas directamente en el Raw no lo emiten. Porque tuvo que ser lamentable. Lo que comentan por ahí es que fue patético. Además de coger las cuerdas y empezar como si tuviese un ataque y la cuerda ni moverse, Uh-huh. No, estuvo, fue bastante, bastante jodido uh-huh. verla así, y luego pues el discursito que hace dice ciertas cosas que, viéndolas en perspectiva, hablando de los legados, oh, de que sí. cuando él se muera, que se perderá su legado, y coño, después de pegar ese discurso y toda la gente gritando Warrior, Warrior, uh-huh. al día siguiente... suena mucho al discurso de despedida de me la voy a palmar y aquí os quedáis. Y de hecho muere al día siguiente, el martes. Por ahora todo lo que se sabe es que ha sido un ataque al corazón. Siguen investigando causas a ver qué es lo que lo ha podido provocar. Pero claro, es un... O sea, él reconoció hace muchos años, en los 90, que había consumido esteroides. Cosa que personalmente me parece bastante obvia viendo el físico que tenía. Y también, aparte, había tenido antecedentes familiares de ataques al corazón a esas edades, de los 50, 50 y pico años, con su padre, y creo que era una abuela o una tía abuela o algo así. Desde luego, este junto, bueno, este es el momento más triste, que nos deje el último guerrero, que realmente fue un gran luchador en, por lo icónico, pero no en lo técnico. O sea, todos nos acordamos de sus combates míticos contra Hulk Hogan. Pero luego le han visto la pintura en la cara, las cintas. Del entrar corriendo al ring con la música, que era rock, que era lo más cañero que ponía tal, y entrar a toda hostia, pero claro, luego una vez que llegaba el combate, le faltaba mucha técnica, pero mucha técnica. Y se dio el caso, como comentan también en el DVD de Rise and Fall o Ultimate Warrior. Y que por ejemplo se daba el caso de que en uno grande del gigante tuvo unos cuantos combates contra él, y a la hora de hacerle un clothesline, la típica toña esta que le tiran contra la cuerda y van y le dan con el antebrazo, pues le hizo dos que le dio de aquella forma a André el Gigante. Al tercero, André el Gigante lo que hizo directamente fue poner el puño, y la cara de Ultimate Warrior acabó en el puño de André el Gigante. La pintura saltó. ¿Y quién le rompió la nariz? Y a partir de entonces aprendió a hacerle los clotheslines con más cuidadito y más cariño. ¿Quién dice que en la WWE no se pegan de verdad? Ahí está. Y esto también lo comenta en el mismo DVD Sgt. Slaughter, que era quien recordaremos de míticas peleas también, sobre todo con Hulk Hogan en la misma época. En plena época de la Primera Guerra de Irak. La Primera Guerra de Irak. Pues también le corría collejas cuando le tenía que hacer alguna técnica y lo estaba haciendo mal, le enganchaba del pelo y le tiraba para que cambiase la forma de hacerlo, le calzaba alguna de verdad porque no aprendía. Y acaba y comenta, dice, no, así aprendió a hacerlo. Sí. A mi manera. Pues eso. Y todo esto viniendo de un tío como Sgt. Slaughter, que ya tenía los huevos pelados. Los huevos pelados, porque es un tío que ya llevaba muchos años en el wrestling. Y que además es un tío que dentro del vestuario de WWE se le respetaba mucho. Y eso, le tenían ahí educadito a base de tollinas, pero lo único que tenía era eso, el entrar corriendo y ya está. Pero Warrior parece que, por lo menos, ya que se ha tenido que ir tan rápido, por lo menos pudo cerrar cabos, atar cabos, cerrar viejas heridas con la WWE, y ser recordado por ese legado, y en esta última aparición, que por otros aspectos de su vida, como por ejemplo la batalla legal que tuvo con la WWE. Se cambió el nombre por Warrior en 1993. De hecho, sus hijas se llaman lo que sea Warrior. Warrior, la mujer se llama Warrior. Él, su nombre legal es únicamente Warrior. No tiene apellido, no tiene nombre. Es una sola palabra. Qué crack. Sí. ¿Cómo solo para poder mantener los derechos. Luego, aparte, se había hecho famoso fuera del ámbito del wrestling por sus opiniones. Mantenía un blog en el cual era muy patriota, patriota hasta el extremo, de los que decían que la ONU no sirve para nada, que Estados Unidos debería buscar su camino en el mundo, pesase a quien pesase. Sería un real American cojonudo. Sí. Más que sí. Kane. El blog de Kane también tenía telita, ¿eh? Pero vamos, que llevaba ese palo. Su blog era el machete del guerrero, The Warrior's Machete o algo así, y se dedicaba a soltar algunas perlas que eran... para echarlas de comer aparte. Pero bueno, eso ya entra dentro de la vida privada del luchador. Pues eso, es que el último guerrero ha quedado más como el mítico, por el cuando éramos críos, que no le veíamos, y de repente veíamos a Hulk Hogan que se rompía la camiseta con el plantal, y veíamos al último guerrero con sus legos, sus cintas, su pintura, y flipabas. Y nosotros flipábamos. Y quería ser el último guerrero Hulk Hogan. Bueno, pues esto otro pedacito de nuestra infancia. Yo también quiero ser el último guerrero, haciendo que me despidan como le despidieron de WWE, ¿eh? Te partes justo antes del combate en el despacho de McMahon y dices, si no me pagan $500,000 no lucho. Y se fue. Estamos hablando de 1992-93, cuando ya las cosas estaban finitas con ellos, además. No, le pagaron. Hombre, por lo menos se ha ido. Luego dejó de presentarse cuando le echaron puerta. Le echaron de forma totalmente legal, porque el otro, como no se presentaba a los combates, era un incumplimiento de contrato y le podían dar puerta. Bueno, por lo menos se ha ido en un, con la imagen que tenemos de él siendo vitoreado y alabado por el público. Y no haciendo shows lamentables como aquel que hizo en España, que fue bastante lamentable. Aquella cosa lamentable, no tenía las cuerdas, no estaban ni tensas. Bueno, en resumen, valorando un poco la WrestleMania 30 y rápido para que no se alargue demasiado. Puni, tu valoración del evento. A mí me da pena lo de Undertaker, pero si tuvo una conmoción, pues yo qué sé, ahí ya no entro en opinión. Y me gustó mucho la aparición de los tíos estos. Los Wyatt. De los Wyatt. Por lo demás, pues bueno. La vi una vez al año, así tampoco hace daño. Bien. ¿Víctor? Pues una WrestleMania bastante pobre para ser el especial 30 aniversario, la número 30. Bastante pobre en cuanto a combates, en cuanto a distribución, lo hemos hablado. Triste por lo del Taker. Los Wyatt, creo que prácticamente vamos a coincidir todos en lo mismo. Y muy sobria en cuanto que solamente tuvieron dos actuaciones musicales que cantaron todas las canciones y no tuvieron ninguna entrada así chula, excepto la de la Triple H al principio vestido de Manowar. Oye, tú no la viste, pero... Yo he visto un resumen de 7 minutos muy majo en el que he visto lo que vosotros tenía que ver y me he quedado muy bien. Es como un polvo ahí rápido, ¿sabes? Pim, pam, venga. Que hacen falta, ¿no? Sí, siempre, siempre. De las dos cosas, yo... Igual, ¿tu valoración? Mi valoración, pues coincido prácticamente con todos. Un pay-per-view que fue bastante mediocre. La sorpresa de Undertaker perdiendo contra Lesnar, precisamente contra Lesnar. No había más gente en toda la WWE a quien poner... Que fuese Santino, o sea. Qué pingüino habría sido. Ay, sigue dándose de hostias. Ahora está con el fandango. Vaya tela. Pues. ¿Tú, Mike? A mí, pues, coincidiendo con todos, lo del Taker me duele, pero si es lo que él quería, si así lo ha querido él, yo sigo pensando que si lo ha querido él. Voluntad, si es lo que desea, si es lo que él quería. Y por destacar algo, la entrada de Triple H con esa armadura y las jamelgas a lo Manowar al lado. Mejor las jamelgas que la armadura. Bueno. Y el culo de Stephanie más bajo. Y el culo de Stephanie más bajo, sí. Pues ese es nuestro resumen de WrestleMania. Como veis, un resumen muy técnico, porque al final todo se reduce en jamelgas y culo, tollinas. Tollinas y el culo de Mamajón. De Stephanie más bajo. Agenda, Pérez. La agenda y rapidito, que si no se nos consume el tiempo. Rápidamente, en videojuegos, en esta quincena, Hearthstone, Heroes of Warcraft, que sale el día 17 para iPad. O sea, ya ha salido, de hecho, cuando escuchéis esto. Dark Souls 2 para PC, que sale el día 25. Demon Gaze, un juego para... No, Gaze. Gace, no Demon Gaze, ¿vale? Para PS Vita. Eso, bueno, los que tengáis Vita, uy, no, si os eso gusta. Es lo que piensan todos los católicos. Eso. Daylight para PC y Play 4 el día 29. Y el día 30, Child of Light, un juego que de entre plataformas y RPG que sale para todas las plataformas. Buenísimo. Tanto para nueva generación como antigua, PC y Wii U. En cuanto a cine, hay poquita cosa. O sea, me refiero de nuestro rollo, hay poquita cosa. El heredero del diablo el día 25 de abril, que bueno, que aventúrate. No, película de terror, ya está, y las críticas que he visto mal. Dan miedo, ¿no? Sí. Pompeya de W.S. Anderson, sin su mujer. El de sin su mujer Mila Jovovich, pues ya sabéis, Pompeya. Explota un volcán y entre medias pues cosas que pasan, o sea, un Titanic, pero creo que John Nieve haciendo de gladiador. Y un señor haciendo de general que ya he visto quién es. ¿Has visto quién es? Sí. ¿Y cómo te has quedado? Muerta. Y la última película de Hayao Miyazaki, última de verdad de momento, salvo que decida. De verdad. Salvo que decida que no se retira. Todos que sabemos que no. El cielo se levanta, The Wind Rises, que la gente la ha puesto bastante bien. Se ha retirado 40 veces. Cada vez que hace una película se retira. Se retira más veces que Jordan. Abandona los cuatro fantásticos. Y ya el día 30 se estrena Divergente, la primera película de una trilogía, que no va a ser tal, porque de seguramente el último libro. El último libro de la trilogía lo van a hacer en dos películas. Sí. Es el nuevo, más bien es el nuevo Juegos del Hambre, porque está ambientado en un futuro distópico con gente que con chavalines que hacen cosas y se maten entre ellos. Y gente con poderes. Así que esa es la agenda. Y por supuesto Spider-Man, que es también en Spider-Man 2, que se ha estrenado ya y que es recomendable. Y quedaos para después de los Hijos del Grito, que sale algo, aunque no tiene que ver con Spider-Man. Ya está, sobre la bocina, nos vamos despidiendo. Jojo, muchas gracias. De nada. Puni, a vosotros. Gracias por la... Por guapos. La, guapos. Usted, señor don Víctor del Manuel, Víctor Manuel del Moral Borreguero. Poliedro. Poliedro. Ay. Poliedro. Para que no se me olvide también, Elías. Venga, hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Hasta dentro de 2 semanas o 20 días. Enhorabuena por tus pinches. Sí, sí. Y igual, muy logrado hoy. Y igual, muchas gracias también por muchas estar aquí. A vuestras persianas. Ahí estamos. Gracias. Y al público en directo en general. Así que. Sí, que haya habido público. Que haya habido público en directo. Nos vemos dentro de 15 días. Y nada, gracias por soportarnos. Hasta pronto. Dejar comentarios. Poliedro.